Muy buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, desde Virreyes San Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina. Como todos los sábados hacemos este programa dedicado a la política, la economía, la cultura, las cuestiones sociales, tanto a nivel local como nacional e internacional. Este sábado y los que vengan hasta fin de año vamos a estar en este horario, hemos cambiado el horario. No vamos a estar más de 16 a 18 horas, sino que vamos a estar de 13 a 15 horas. Como todos los sábados, mi nombre es Eduardo Ibarra, Miriam está en la conducción de la parte técnica del programa y integra este equipo Rosario Radaeli. Hola, buenas tardes. Y Lucho Bros. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo vamos a las vías de comunicación? Bueno, también como todos los sábados nos pueden contactar a través del teléfono de línea de la radio, que es 4744-3709, repito, 4744-3709. Nos pueden escuchar online también a través de la página de internet de la radio, que es fmoccidente.com.ar, y al programa o al equipo del programa directamente nos pueden contactar también vía Facebook / de Norte a Sur Occidente, ese es nuestro Facebook, y también en nuestro blog, donde pueden escuchar el programa durante toda la semana, el programa de cada sábado, que es radiodenorteasur.blogspot.com.ar. Muy bien. Bueno, ¿y cómo va a venir el programa de hoy? Bueno, hoy tenemos el tema que habíamos quedado la semana pasada, de Bergoglio a Francisco, el repaso de la historia política, su rol en la dictadura y su rol hoy. Y después tenemos una noticia del diario La Nación, que se llama A los amigos ni justicia ni derechos humanos. Vamos a analizarlo un poquito a ver qué dice entre líneas. Sí. Y no tan entre líneas también. Sí, sí. Una nota bastante explícita, sí. O mejor dicho, totalmente explícita, sí. Acorde a la ideología del diario La Nación. Bueno, lindo día hoy, ¿eh? Ha pasado la tormenta. Igualmente dice que el lunes va a llover de nuevo, así que bueno, disfrutemos estos dos días de sol. Quería comentarles algo así para empezar a distendernos un poco en el programa y no entrar ya de lleno en los datos duros y la política bastante complicada en la que estamos. Los otros días, no tengo por ahora televisión, no estoy viendo televisión hace como un mes y algo. Cosa no sé si es buena o si es mala. Bueno. Pero bueno, mientras estoy desayunando, estoy escuchando más radio que tele. Y bueno, compensa por ahí el nivel de toxina. Claro. Y la verdad que no se escuchan muchos programas interesantes o cosas, por lo menos a mi gusto, interesantes. He caído en ese ir y venir del dial, viste, que vas y venís de un lado al otro. Zapping radial. Claro. Con la agujita. He caído en el programa de La Nata. en La Nata, sí, tiene un programa. El programa de La Nata en Radio Mitre. No, he caído en ese programa, he escuchado a ver de qué se trataba. Y, casualidad, caigo en una entrevista que le hace él, La Nata, con Magdalena Ruñazú a Andrés Oppenheimer. Así que te podés imaginar. El programa de La Nata es el que él dijo que la oposición era una mierda, así con esas palabras. Sí. De ahí en baja línea. Le dice a la oposición que tiene que hacer, que no tiene que hacer, bueno. Bueno, ahora digan que van a derogar. Eso salió en el programa de radio. Yo me enteré de la frase, la oposición es una mierda, pero es el programa de radio. Ahí es como que tiene más impunidad todavía. Claro. Y bueno, en este programa estaba Magdalena con La Nata haciéndole la entrevista a Oppenheimer desde Estados Unidos, obviamente. Oppenheimer es un gran cipayo, es argentino, pero obviamente Vive en Miami. Sí, vive en Miami. Es obviamente un tipo que es un ideólogo, es un difusor de las ideas del imperialismo yanqui. Sí, es una especie de Mariano Grondona de Miami, pero sí, sí. Vos sabés, un dato sobre Oppenheimer, él es el que tiró la frase, escribió un libro, yo ahora no me acuerdo cómo se llama, pero va, un pasquín, porque es un panfleto largo. Sí, hecho libro. Sí, hecho libro contra Cuba y contra Fidel Castro. Uh-huh. que es del 91 uh-huh. o principios del 92, no recuerdo bien, que ahí es donde tira la frase que después toma Clarín y la reproduce, Clarín la hace título, pero la tira Oppenheimer, que es ¿cuántas horas le quedan a Cuba por la caída de la Unión Soviética? Sí. ¿Cuántas horas le quedan a Cuba? Nosotros como diciendo que Cuba era un satélite soviético y al caerse la Unión Soviética, sí. Cuba se iba a derrumbar. Es más, todavía siguen contando. En Miami, cuántas, sí, ¿verdad? Siguen contando las horas. Más de 20 años después siguen obviamente contando. La rata esta se va a morir antes, pero digo, ¿sabes qué apostaban en Miami? ¿Cuánto tiempo le quedaba a Cuba y cuántos años iba a vivir Fidel? Ajá. Apostaban. Muchos de los que apostaron quedaron en la historia porque se fueron directamente al cajón esperando eso. Y sí. Así que bueno, en esta entrevista, obviamente, una chupada de media a este personaje nefasto que es Oppenheimer, que critica toda política autóctona desprendida de Estados Unidos que tenga la región, o sea, Latinoamérica. O sea, él aboga por una política totalmente, como en la década del 90, ¿no? Alineada a Estados Unidos. Y presentó un libro que creo que se llama, no me acuerdo bien el nombre, que era como que son los creativos, los tipos emprendedores, que él toma como ejemplo y dice, esto es lo que tiene que mirar América Latina. ¿Eh? Siempre poniendo ejemplos a tipos que hacen guita, desde ya, ¿no? Y a partir de esos cinco ejemplos, entre ellos estaba Steve Jobs, decía, bueno, este es el rumbo que tiene que tomar América Latina, y a partir de esos ejemplos, digamos, generalizaba todo. Y eso es lo que también tienen estos ciertos suerte de periodistas, o de ideólogos, o de comunicadores sociales, como lo quieran llamar, es de agarrar pequeños ejemplos y generalizarlos, ¿no? De la parte al todo, sí. Claro, generalizar todo. Y es decir, bueno, todo esto es mirá lo que es Estados Unidos. Emprendedores, este ejemplo, luchadores, trabajadores que hacen guita a rolete por la inteligencia que tienen, mientras los latinoamericanos son todos vagos, borrachos, chorros. Bueno, más o menos, siempre juegan entre ese parámetro. No lo dice explícitamente, pero siempre está jugando en ese parámetro. Y obviamente Magdalena y la Nata aplaudiéndolo en una cuestión que era, la verdad, aberrante. Daba vergüenza ajena escucharlo. Y siempre enfocado al tema de hacer guita, obviamente. Todos los inventos, todo lo que tenga que hacer. Ese es el parámetro del éxito, ¿no? Claro, el tester es cuánta guita vos haces. Claro, no solamente. De hecho, una de las entrevistas era el tipo que está vendiendo viajes a la luna. No, perdón, viajes al espacio. Viajes al espacio. Te vende viajes, creo que son 2 horas en el espacio. O sea, cosa que todavía el tipo no hizo. No existe una nave turística espacial. Pero los tipos ya te lo está vendiendo. Y este dice, qué grande, qué inteligente este tipo, qué sé yo. Claro, ya te está cagando. Te está vendiendo humo. Y no, o sea, creo, hizo un ensayo y se murieron los astronautas. Los que iban en el coso. Y te lo está vendiendo. Creo que salía $200,000, algo así. Digo, bueno, el que lo compre, ¿qué igual ejemplo que está dando? Bueno, o sea, alguno que tiene mucha plata que no sabe más qué hacer, más con, que la hacer plata. Con la plata, claro. O sea, pero, qué sé yo, esto es un ejemplo de lo que está dando este tipo y viste, y todo aplaude y lo aplauden, qué buen libro, y cuando lo presentás, pues, tiralo la porque tiralo, estás aplaudiendo a un tipo que te está vendiendo algo que todavía no existe. Claro, la famosa venta del buzón. Eso es el éxito. El éxito que está haciendo guita con algo que no existe, bueno, veamos qué parámetros se usan, ¿no? Sí, lo que pasa es que si eso fuera como hace Chiche Hellblum, ¿no? Que es un programa donde el tipo, bueno, es auspicioso, alguien lo banca, hacen guita con eso y lo publican porque es pintoresco todavía, pero esta gente después escribe libros políticos, tiene incidencia, claro, hacen esto, lobby. Claro, hacen lobby, tienen incidencia en estos medios de comunicación masivos y hegemónicos como Clarín, que Clarín es parte de un instrumento del imperialismo, o sea, responde a la CIP que está en Miami, ¿viste? Y son todo el conglomerado proimperialista y difunden estas ideas y te generan estos valores, porque muchos se hablan, ay, hay que tener valores, y los valores, ¿qué valores? ¿Valores de qué? Valores todos tienen, hay que ver cuáles, ¿entendés? Y ese es el tema, que te están metiendo valores que tienen que ver con el mercantilismo, con el éxito individual y destacarse. Y ladri aparte, ladri. Claro, sí. O sea, en ningún momento en el libro de Oppenheimer y los casos que citó, habla de un ejemplo que tenga que ver con la solidaridad y que trascienda más allá de la individualidad. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, todo recae sobre el individuo y sus logros, aislado de la sociedad, él y sus logros. Nunca un ejemplo de la sociedad o el colectivo. Aparte, como si fuera que lo individual no está condicionado por lo colectivo. En el caso de los logros de los empresarios, ¿no es cierto? Esta cuestión que se pone, eso es un falso chamullo desde hace muchos años, ya muchos, 100 años, 200 años, que viene acompañado desde la Revolución Industrial, del éxito marcado en cuanto a vos como emprendedor, que empezás poniendo los únicos 10 pesos que tenés en el chanchito y después terminaste, llegaste a ser un magnate. Entonces esto, uh-huh, te justifica, como vos arrancaste con 10 pesos, se justifica que vos después seas un explotador, como si fuera que la clase empresaria o la burguesía a nivel internacional se genera, es la selección natural de los exitosos, ¿no es cierto? Es la, claro, selección natural del talento humano y no producto de la injusticia social. Eso no es injusta la explotación, porque es una visión también fascista de verlo. Es el fascismo liberal, que ve una humanidad de primera que fue talentosa y que está asignada por su talento natural a ser los amos y los dueños de la plata, y nosotros que somos los mediocres estamos condenados, y así, y está bien que así sea, claro, dentro de esa selección somos natural. Somos los mediocres. ¿Eh? Somos los mediocres dentro, uh-huh, de esa selección natural del talento, los que no podemos ser explotadores porque no pertenecemos a esa raza superior, uh-huh, de la gente talentosa. Sí, que sí. Supo, aparte, que es un dibujo, te digo. O sea, Es un dibujo por todos lados. Primero, porque, ponele, Steve Jobs, más allá de que sea otro ladri, porque también el conocimiento no es de uno. El conocimiento, como decía Marx, en El Capital, y lo reafirma, y es algo verdadero, es el conocimiento es propiedad de la humanidad, uh-huh, ni siquiera de esta generación, es de toda la humanidad, de todo el recorrido de la humanidad en tanto hombre. Uh-huh. O sea, no podés entender hoy el tipo que inventa una computadora sin haber pasado por el tipo que escribió por primera vez una palabra. Sí, en la pared de una cueva. Claro, entonces eso también es falso. O sea, es una falsedad total que, como siempre, la burguesía se apropia del conocimiento y lo hace como si fuese propio y único, y no es así. Y en cierta forma hasta metafísico, que quiere decir que está circunscripto a este tiempo, alejado de cualquier proceso histórico, y es mentira. El conocimiento es de todos. Y cada uno le va poniendo un granito de arena. Sí, pero en su momento surge esta cuestión del éxito individual. Hay que entender también de dónde proviene y a el nivel de degeneración que ha llegado hoy. Por lo menos, incluso ya, yo a mi forma de entender, ya no conforma parte de la ideología real del sector hoy más beneficiado de la burguesía internacional, que, como hablábamos en un momento, es la oligarquía financiera y qué sé yo. Antes la burguesía emerge con esta necesidad de que el éxito individual pudiera ser un contrapeso, es decir, yo como individuo me valgo por mí mismo, invierto una plata, junto guita, soy emprendedor, pongo una empresa, etcétera, etcétera, esa cuestión de pioner. Eso era una ideología burguesa que confrontaba contra la ideología del feudalismo, o con lo último de la ideología del feudalismo, que era los que estamos llamados a gobernar la tierra y a mandar, a, uh-huh, tener la manija, somos los electos por Dios, ¿no es cierto? Sí, sí, por lo menos la otra. Por cuestiones hereditarias. Por cuestiones hereditarias, claro, que tenían que ver con el color de la sangre, sí, y que habían sido así determinados por fuerzas divinas que hacían que, bueno, ellos estaban llamados a gobernar eternamente y había que comérsela para la continuidad de las castas. Del precapitalismo, uh-huh, por lo menos se enfrentaba una clase naciente todavía oprimida por esas leyes donde Dios había elegido a los gobernantes, y no cualquiera de nosotros podía llegar a ser una persona que tuviera poder o que tuviera guita, digamos, si eso no fuera lo mismo, y a eso se le confrontaba esta idea del éxito individual. Yo como individuo, aunque no me haya elegido Dios, aunque tengo sangre roja y aunque no tengo un apellido o no vengo de una escudería de notables, etcétera, etcétera, puedo acceder a cargos de gobierno, puedo acceder al poder por mi capacidad individual, pero es humana. Uh-huh. Eso era progresista ante la postura, claro, de la reacción, de hecho, precapitalista. Tiene que ver con las condiciones propias de condiciones sociales. O sea, la burguesía, por más guita que tenía, no podía asumir, por una cuestión de lo que dijiste vos, de herencia, de sangre, no podía asumir... Acceder al poder político. Claro, acceder al poder político. Y de hecho, ya con la degradación de la monarquía, empiezan a comprar los cargos, y es ahí donde se empieza a filtrar, digamos, la burguesía dentro de la corte, ¿no? Claro, los primeros reyes que eran burgueses también, ¿no? Felipe de Orleans. Sí, inclusive, con la caída de Luis XIV, Luis XVI. La Revolución Francesa. Claro, todos los ministros que se tratan de poner para estabilizar el desastre económico de Francia, eran netamente una visión burguesa, que los nobles son los que lo rechazan. Pero bueno, estas concepciones, a pesar de que la burguesía trae estas nuevas formas de verse y de acceder al poder a través de la capacidad individual. Pero proviene de ahí, ¿no es cierto? O sea, sí. Eso del pionero que yo, por mi talento, aunque no me haya elegido Dios, los burgueses fueron los primeros ateos, fueron los que negaron. Dijeron, vos sos rey porque sos un garca, Dios no existe, ¿no es cierto? O sea, vos estás agarrado a la manija porque lo heredaste de tu viejo, y tu viejo, de tu viejo, de tu viejo, de tu viejo, y lo heredaste, y si vamos más atrás, lo heredaron corrompiendo el Imperio Romano, y así nace el feudalismo. Vos venís de ahí tenés el poder. Esa es la historia, lo de Dios es un chamullo. O sea, que yo como mi capacidad y la capacidad de mi clase social, que eran los burgueses emergentes, humana, hemos logrado mover el mundo, que era poniendo fábricas, inventando la máquina a vapor, etcétera, todas esas cuestiones que hacen de paradigma a la existencia de la burguesía, ¿no es cierto? La Revolución Francesa, como elemento de conquista de los derechos políticos, estos de los que no se podía acceder, accedieron por la fuerza. Y con las revoluciones industriales, la primera y después la segunda como reafirmación. Eso en su momento era transgresor, era progresista, y hoy se esgrime ya degenerado, ¿no? Y los propios burgueses que tienen más poder hoy, más guita hoy, ya han renunciado a esa ideología de mover el mundo, de la luz eléctrica, ¿no? Porque fueron los inventores de la luz eléctrica, de la máquina a vapor, de la construcción en cadena, del automóvil, esa idea de mover el mundo que hablábamos alguna vez acá cuando analizamos de dónde proviene esto de los fondos buitre, quiénes son estos tipos, ya han renunciado, ellos quieren hacer guita, no importa cómo, ya no invierten ni siquiera en algo que sea productivo, ¿no es cierto? Sí, aparte, la burguesía siempre tuvo cierto, admiración por la monarquía, porque si bien, lo que vos decías, el tema de la capacidad individual era intrínseco a la burguesía, una vez que la burguesía subía al poder, añoraba la monarquía, de estabilizarse, acá nadie me mueve. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Es decir, de alguna u otra manera tratan de justificarse y tratan de tener el título permanente en el poder y no largarlo. Claro, por eso digo, ahí se vuelve donde se vuelve religión burguesa el hecho del éxito individual. Porque vos decís, ya no decís cualquiera puede acceder, ya los propios burgueses, no cualquiera puede acceder al poder, porque no cualquiera tiene el talento de... Claro, bueno, ahora ya directamente nacen con ese talento. Bueno, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son, digamos, el eje donde se centra eso? Son las universidades. No por nada tratan de acaparar el monopolio del saber y Estados Unidos ser el refractario del saber. O sea, obviamente el saber no es un saber así abstracto, sino es orientado hacia un determinado lugar con determinados contenidos. Entonces, imagínate, la burguesía le encanta los títulos, como si, viste, una reminiscencia de la monarquía. Necesitan títulos. Bueno, ¿vos qué sos? Y yo soy ingeniero, yo soy esto. ¿Vos qué sos? Bueno, es el título. Abogado. ¿Viste? Claro, abogado, contador. Necesitan del título para hacerse de algo que les garantice. Que es el título nobiliario. Es el título nobiliario. Claro. O sea, los primeros títulos eran eso. Era yo como rey, te concedo un porcentaje de tierra, que es el porcentaje de poder fáctico, porque es el porcentaje de poder de la guita que vos producís, de la riqueza que vos vas a tener, que sostiene tu poder. Y esa tierra es acorde al título que vos tenés. Si vos sos varón, tenés tanta tierra. Si vos sos conde, tenés tanta tierra. Y esto es lo mismo, ¿no es cierto? El burgués siempre tiene que tener ese título. Ahí lo tenés a. Sí, no, aparte juntan título como. Como, qué sé yo, yo conozco de adentro alguna universidad privada y bueno, los títulos, hacés cualquier pavada y te dan un título. Claro. De hecho, te dan título hasta, no universitario, pero te dan curso dentro de una universidad de coaching, no sé qué carajo es, pero bueno, de planeamiento de matrimonio. Hacen cursos ahí adentro. Eso existe, bueno, claro, te planificación, no sé qué. Bueno, estas cosas te das cuenta que tienen... ¿Qué es el planteamiento de matrimonio? ¿Cómo es eso? Vos te vas a casar y viene la minita que es especialista en planificar matrimonio, le decís, bueno, planificame y ella te arma todo, el centro de mesa, la de la serpentina. De la fiesta, la de la fiesta, cómo te casabas. O sea, no, Planner se llama eso. No me acordaba, ahí está. ¿Cómo se llama? Wedding Planner. Claro. Está bien, yo pensé que te conseguía minita. No sé todo. Cómo es el tema. Sí, no. Pero no. Claro, la despedida soltera. Vos la minita tenés que conseguir vos. Claro, y ellos te explican cómo te casás con bueno, la minita. Bueno, te das cuenta la tara mental que tienen con respecto a los títulos. ¿No? Tienen una desesperación impresionante y a cualquier cosa le ponen un título. Claro. Con tal de no laburar, ¿con qué cosa? ¿Viste? Así que bueno, ahí teníamos entonces a este Oppenheimer dando sus clases, diciéndonos si somos idiotas, si que somos, de si todo. Si pertenecemos nos o no pertenecemos. Camino al éxito. Claro. No, es más, hay un libro que sacan él y los Vargas Llosa diciéndonos que somos todos idiotas. Sí, el perfecto idiota latinoamericano. Sí, ¿no? Nos insultan, nos dicen que de todo, y nosotros... Después lo entrevistamos, nosotros. Estos medios lo entrevistan acá y lo ponen como ejemplo. Y después lo más pintoresco, por decirlo de alguna manera, del programa. Como si esto no lo fuera. Después de esto lo apagué. Trajeron una astróloga. Ah, bueno. Una astróloga que hablaba que obviamente tenía título, porque había estudiado, no sé en dónde, con no sé quién. Y no solamente era astróloga graduada, viste, qué sé yo, capaz que en Oklahoma, ¿viste? Y era psicoastróloga, porque ella también podía, ¿Y eso qué es? Ya mucho. Son todos ladri eso. Y bueno, y obviamente había, claro, como era astróloga, no sé, como es el tema de las cartas, de Júpiter, Saturno, ajá, los marcianos, no sé qué. ¿Sí? Los planetas se alineaban, no sé qué, y para el año que viene, decía, el rol de la mujer va a estar supeditado al hombre. O sea, yo sin ser feminista y tener algunas ciertas cosas encontrar al feminismo... Retroceden 400 años. Sí, era la verdad que me daba asco escuchar, las mujeres tienen que ser gatos. Gatos en ese sentido, lo decía. Sí, tienen que ser como los felinos, como los gatitos apegados al hombre, decía... No, decía cada barbaridad. ¿Todo eso en el programa de la Nata? De la Nata. O sea, cada vez más chichejero. No era como chichejero, porque La mujer en el año 2015 tiene que ser como el gato que se apega a su hombre y está al lado de él y le tiene que complacer. O sea, darle la baba. Es como decís vos, atrasa. Y decía que en lo político pasa lo mismo. Obviamente que la lectura política era clara, ¿no? Se terminó la mujer fuerte, tipo con características de hombre, de macho, ¿viste? Claro. También ahí hay unos prejuicios terribles. Y que el hombre iba a tener preponderancia también en la política. Y se terminaba al final y que, no sé, el Júpiter representaba al pueblo y que iba a salir del infierno y que venían un tiempo de luz, de prosperidad, no sé qué. Igual eso lo podemos prever, que se acabaron presidentas mujeres, lo podemos prever nosotros sin haber estudiado astrología. Claro, digamos. Bueno, pero te está diciendo lo obvio, te está diciendo la línea editorial de estos grupos de poder, pero de la muy, Nata. Muy guaso. Que los planetas se alinearon. Claro, te está diciendo, el planeta se alinea, a Cristina la sacamos y viene uno que va a ser el que queremos el nosotros. Piola. Claro, porque lo dicen los planetas, ¿viste? Ahora, el día que si no llega a ser así, viste, después desaparecen, te salen con otros chamullos. Pero, ¿y eso es el programa de la Nata? ¿Y qué opinaban? ¿Qué opinaban? ¿Qué dijo la Nata todo esto de la psicoastróloga? Le hacían preguntas. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo? Claro. ¿Y la mujer? Sí, la mujer. Entonces empezaba la parte de horóscopo. No, o sea, Aries va a tener un año próspero, ojo, cuidado con esto, no sé qué, fulanito, los negocios van a ser muy buenos, pero no, entonces te daba por el lado positivo y por lo negativo en la misma frase. Entonces, si el año que viene te pasa lo bueno, te pasa lo malo, está picado ahí, la pega seguro. Mm-hmm. Claro. Así que bueno. Pero eso, qué raro que no sea tan escrachado. Eso hay que tomarlo para escracharlo, lo radicalizas más, ¿no es cierto? Se pegan solo. Alguien le está perdonando mucho la vida. Pero Nanta ya estaba de vuelta, ya pasó el límite, ya estaba. Es la pasividad mediática que la que hablábamos en el Sí, han declarado, evidentemente los medios han declarado un alto al fuego. Porque se pegan, es como cuando ya la pelea de boxeo está definida y todos quieren ir a que el fallo del jurado y el último round es a medirse y nada más. Es lo mismo, este es el último round y han declarado un alto al fuego, porque ya, escúchame, estas cosas en el 2008 o 2009 tenías a 678 cagándose de la risa de la psicoastróloga. Sí, qué sé yo, capaz que sí, yo no vi, no escuché, pero la verdad que... Ya hace un momento que, ¿qué vas a estar riéndote siempre el mismo payaso? Sí, no, está bien, como pero que cada el payaso vez, hace un sketch cada vez más grotesco. Pero es cada vez más grotesco. Momento igual, de decir, bueno, pero se supera, o sea, igual tiene una igual capacidad de superarse. Igual eso es darle entidad, creo yo. Llegar a ser todas las veces, todos los programas, la cantidad de horas que estás en 7-8 en televisión, me parece que también hacer siempre programas de la nata es darle claro. entidad a un tipo que entrevista astrólogos no, para hablar bien, de política. Está ¿sí? bien, está bien, pero tiene eso degrada la opinión de una persona, ¿no es cierto? Una persona que se quiere plantear como un analista como político. Política es... Para mí ya no está en ese nivel, él está en un nivel ya a comparar, digamos, está robando, de Tinelli, o sea, de pero trabajar está... para sí, un fulbito para la gilada. Sí, para la gilada, hablar en para crear... El programa de La Nata es por entretenimiento, no es para informarse. Uno, o sea, yo me pongo en cómo es el programa y tiene gradas y él empieza hablando tipo stand-up, hace un show, tiene sketch, es algo más de entretenimiento que periodístico. Ya bueno, desde la formación del programa... En realidad yo escuché a Cerruti, que fue periodista de él, que empezó en Página 12, cuando uh-huh. La Nata era progresista, que uh-huh. Que Página 12, que él venía del Porteño, uh-huh. de la revista El Porteño, que era una revista muy buena, era una revista buenísima, que era digna de comprar, y era una revista obviamente poco publicitada, porque era con pocos recursos, escribían desde sectores progresistas de izquierda, ahí en esa revista, un montón. Uh-huh. Bueno, después él sale de ahí, funda Página 12. Página 12 se posiciona como un diario de centro-izquierda. Sí, o de una intelectualidad progresista también. Claro, una intelectualidad pesada, ¿no? progresista, con gente muy muy importante escribiendo ahí, como Verbisky. Verbisky, uh-huh. Aún hoy. Muy interesante. Pero Cerruti decía, La Nata en realidad siempre tuvo como horizonte o como norte en su brújula la guita. O sea, lo que pasa es que Página 12 en esa época de la hegemonía del menemismo era el único reducto donde se podía refugiar cierta intelectualidad, ciertos grupos contrahegemónicos. Uh-huh. Me acuerdo que teníamos la revista Sur, que después se fundió lamentablemente, que era muy para mí mucho más avanzada que Página 12, pero bueno, no sobrevivió obviamente por las cuestiones de la fragmentación de la izquierda y todo lo que ya sabemos. También pesado. Sí. Toñetti salió de Sur. Ah, ¿sí? Ah, mirá vos. No, yo la compraba, Sur era bueno. El eslogan era en la vereda de enfrente. Uh-huh. En la vereda de enfrente, a contraposición al Menem mismo, que estaba en la uh-huh. misma, en una vereda, porque se jugaba con el tema de que estábamos todos en una vereda, bueno, Sur decía en la vereda de enfrente. Uh-huh. Bueno. Y Cerruti, cuando hablaba de La Nata, decía, sí, La Nata estaba en esta posición porque le garpaba, pero nada más, no es que el tipo era por convicción. Y acá te das cuenta, cuando la torta se dio vuelta, que probó con Crítica de los Argentinos, volver a reeditar esa concepción de Página 12, ya la situación en el país le había cambiado y no le garpaba. Y enseguida lo abandonó, dejó la empresa, se la dio a un mafioso, la tiró, dejó a los trabajadores en pelota, viste, no le importó nada, y dijo, bueno, ¿qué me garpa ahora? Hacerme lo más rancio de la derecha, y se fue por la derecha, y listo, y le garpa. Le garpa, y ahora lo siguen los que en la década del 90 ni lo leían, ¿no? Y lo aplauden sí, totalmente, hasta con los pies, ¿viste? Eso sí, totalmente. Así que bueno, así es ese programa. Y por el otro lado, bueno, obviamente le hacían todo un homenaje de toda esta sarta de periodistas, ¿viste? De la élite, de Magdalena, La Nata, Leuco, bueno, Nelson Castro, todos esos le hacían todo un homenaje a Pepe Idiachev, que se había muerto, uh-huh. que para mí era un cipayo de la peor calaña, un tipo que a la democracia también le puso ese condimento proimperialista desde una concepción, digamos, media socialdemócrata, se quería hacer, sobre todo en la, En la época de Alfonsín iba por ese lado. Después, obviamente, ahora totalmente alineado con Clarín, un tipo prosionista, bueno, para mí una porquería de tipo. Bueno, todo esto le estaban haciendo un homenaje, obviamente, porque son todo lo mismo, ¿no? Uh-huh. Claro. Y se ponen el mote de grandes periodistas, de defensores de la democracia. Ahí, pero ahí también aparecen los títulos. Nelson Castro, vos dijiste, es doctor. Y es doctor y tiene el título que lo... Pero después, en realidad, ¿no es cierto? Ahí te demuestra que todos los aspectos de la vida están cruzados por la política, y no solamente por la política como algo abstracto de todo es política, porque sino por la disputa de poder y por a qué bando vos perteneces. Los bandos existen por una cuestión real de que la sociedad dividida en clase como nosotros la conocemos demanda bandos existentes, sean muchos, sean pocos, estén claros o difusos. Ahí te demuestra que también lo que vos aprendés y lo que te llevas del estudio académico tiene un sesgo político y vos vas a laburar en una uh-huh. determinada postura sí, política, sí, ¿no es sí. cierto? Sí, sí, sí, sí. De hecho, como dijimos, las universidades privadas, y tomo mi ejemplo y fáctico de lo que viví, están hechas como para que el egresado sea un empleado de, uh-huh. o sea, sea un buen empleado y gane buena guita. Ese es el motivo fundamental. No a crear científicos que piensen la realidad, uh-huh. que piensen a la realidad y la transformen, obviamente. Uh-huh. Si vos la pensás, en cierta forma, ya la estás transformando. El motivo es la salida laboral y una buena salida laboral, y obviamente no agachar el lomo para agarrar una pala y un martillo ni nada, ¿no? Uh-huh. Eso, no, son todos... miran por la ventana y dicen, uy, mirá... Mirá qué notable el doctor, cómo habla. Te miran de costado y dicen, no, yo no toco eso porque yo nada más agarro libritos y, uh-huh. y escribo. La disociación entre la palabra y el trabajo, ¿no? Entre lo intelectual y los laburantes, ¿no? Uh-huh. Esa disociación que es digna del capitalismo. Bueno, antes de pasar a comentar un poco esto del tema que seguimos, lo mismo, ¿no? El tema de la nación y... Pero esto, poco bastante serio, ¿no es cierto? Serio uh-huh. en cuanto a nivel de gravedad, no serio en cuanto a rigurosidad. Sí, sí. Ya bastante poco feliz. Lo que hace La Nación sale como editorial, no es una claro. no es una nota de alguien, no es la editorial de La Nación del jueves. Vamos a un tema de Bajo Fondo, del último disco, y entonces después venimos con el tema de la editorial del diario La Nación. We'll be right back. Bueno, ahí pasaba Bajo Fondo con su tango moderno, que seguramente los tangueros de tradición quieren cortar la cabeza escuchando este tango. Me acuerdo, yo siempre cuento la anécdota, cuando estudié en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, tenía al maestro, en una de las materias tenía al maestro Aníbal Arias, un grosso de la guitarra, un tanguero que contaba que en la cabeza tenía más o menos 1000 tangos de memoria. Un tipo grosso, tocaba pero como los dioses, y en la escuela se daba 3 géneros: jazz, tango y folclore. Uh-huh. Y a él al jazz le decía: bueno, ustedes estudian acá, estudian tango, después estudian folclore y después tienen esa música moderna, el rock. al jazz le decía rock, así que imagínate. Y a Piazzolla le decía: Piazzolla hizo muy buenos tangos hasta que empezó a hacer rock. Después, viste, la parte moderna de que le dio un impulso nuevo al tango, a esa no la reconocían como tango, pero ni a gancho. Así que bueno, esto sería para los tangueros es una aberración, pero para prenderlo a fuego. Bueno, La Nación, el diario orgánico de la derecha, si hay un diario que igual que la otra vez comentaba, el cronista comercial hacia la parte económica de la burguesía, claro. Bueno, La Nación hacia la parte política ideológica. Pues, claro, desde la filosofía propia de la derecha, bueno, construye desde ese lado. Sí, además una particularidad que nosotros lo hemos planteado, pero que está bueno siempre reconocerlo, porque aprender, también a entender a veces, aprender a diferenciar, y hay que saber entender dentro de la gama de matices de los grises, diferenciar a quiénes están dirigidas las diferentes líneas que uno llega a leer. En el caso de la derecha tiene varios medios por los cuales se dirige a los diferentes sectores y segmentos de la sociedad. En el caso de Clarín, por ejemplo, es un claro ejemplo de elemento de derecha, es decir, diario de periódico de derecha en cuanto a su contenido, su ideología y a sus líneas, pero dirigido a hacer al sentido común, claro, de un segmento de las capas medias, etcétera, etcétera, que son influyentes a nivel masivo. Claro, a popularizar, digamos. Claro, a popularizar, dirigido a... Bueno, las capas medias generalmente tienden a ser el motor ideológico de toda de todo el pueblo, ¿no? Uh-huh. Así vos, ellos apuntan, si yo convenzo a las capas medias, los convenzo a todos después, porque son los que son reproductores de ideología. Claro. Por eso es interesante el trabajo político dentro, hacia las capas medias, cuando las capas medias del pueblo han participado, los sectores de los trabajadores asalariados más privilegiados, si se puede decir privilegiados, ¿no es cierto?, entre grandes comillas, han participado de los movimientos revolucionarios, de las puebladas, de los intentos de alzamiento, ha tenido efectos interesantes, como en el caso del Cordobazo y diferentes casos en la historia de nuestro país, que la participación de las capas medias de la sociedad, de los sectores estudiantiles y de los sectores, como decía, mejores pagos de la clase trabajadora, ha logrado que esos movimientos tuvieran un impacto nacional y hayan quedado en la historia de una forma interesante. Por eso es interesante esto que hace el enemigo, hay que aprender de la maquinaria ideológica del enemigo, que los tipos laburan y estudian todo el tiempo para eso, para manipular nuestra conciencia y nuestra preconciencia. Este trabajo hacia las capas medias de la sociedad, cuando las capas medias, si nosotros lográramos también convencer a las capas medias y hacerlas involucrar, y son ahí vos encontrás gente que es intelectual, grandes progresistas que tienen capacidad de generar consenso, ¿no es cierto?, de masivo. Uh-huh. Que sería interesante que trabajaran juntamente con el resto del pueblo para una causa común. Bueno, eso como proyecto a futuro. Pero, por lo pronto, de la diferencia entre Clarín y La Nación, que no son lo mismo, aunque tengan intereses económicos detrás, aunque tengan no solamente intereses económicos en cuanto al mundo en que quieren vivir, sino en cuanto a quiénes son los tipos que ponen la guita para hacer esos diferentes diarios, que hay socios comunes. Además de eso, la diferencia política e ideológica que tiene que tenemos entre La Nación y el Grupo Clarín es que el Grupo Clarín está dirigido a convencernos a nosotros, y La Nación está dirigido a bajarle línea a la clase política, digamos, a la corporación. Uh-huh. Política, de cuáles son los mandatos y los lineamientos centrales del poder, del bloque de poder o de los diferentes sectores de poder de ese momento. Entonces, el poder le habla a sus representantes políticos a través de las editoriales de La Nación, de las notas. Sí, es un diario que claramente está, La Nación hablo, ¿no? Claro. Está claramente dirigido hacia esa clase social pura y exclusivamente. No le interesa, digamos, como decís vos, ser popular en el sentido de Clarín. Esa función la tiene Clarín. Hacer, digamos, vulgarizar la filosofía de la derecha y hacerla popular, hacerla lo que nosotros llamamos el sentido común. Uh-huh. Naturalizar la ideología de la derecha está es eso, ¿no? en manos de Clarín. Es eso. Claro. Es y la discusión. Es una ideología individual, hacerla una ideología de masas. Claro, claro. La ideología de clase, hacerla digamos, hegemónica y que sea aceptada por las demás clases uh-huh. sociales. Eso es Clarín. Y La Nación, al contrario, es un diario que, digamos, está. Es la cocina de la discusión. De las ideologías, de la ideología de la derecha. Una tribuna de doctrina, claro, como ellos mismos lo fundaron, como el propio Mitre decía, es una tribuna de doctrina. Claro, entonces digamos, de acuerdo a la coyuntura, cómo aplican su teoría, sus concepciones, y ahí la discuten, y los que escriben discuten eso, y las editoriales y los distintos periodistas como Mariano Grondona o Majul escriben sobre eso y discuten eso. Uh-huh. Entonces, está bueno ver lo que ellos piensan para ver qué pasos van a dar. Y sobre todo, claro, ver cuáles son sus alertas. Porque sus alertas son una metida de presión hacia la corporación política que los representa para que hagan algo al respecto. Uh-huh. Entonces, ahí cuando uno dice, parece menos trascendente que lo diga La Nación a que lo diga Clarín, si uno lo plantea de este modo, pero no. Porque hay que darle el nivel de trascendencia que tiene dentro del contexto. Cuando Clarín saca una nota reivindicando a los milicos genocidas que están en cana porque son viejitos y qué sé yo. Si Clarín hace eso, es fulvito para la girada, para que nosotros nos convenzamos, mirá, pobre, este milico que tiene 90 años y está en cárcel común, cómo puede ser, qué sé yo. Y nos olvidemos inmediatamente, eso tiende a borrar de que la condición de geronte no te exime a vos de los crímenes que vos hayas cometido, uh-huh. las cosas que hayas hecho, porque hoy Hitler tendría 150 años, sería un viejito bueno y ya pasó, digamos. Claro. Entonces, con ese criterio, y tantos otros, ¿no? Ese concepto ya se agua rápidamente, pero si lo plantea Clarín, bueno, es para, lo saca en tapa Clarín, lo saca en una editorial Clarín, bueno, es para generar el consenso o para deconstruir el consenso a favor de que los milicos, porque hoy por hoy sectores de la sociedad que defiendan realmente y que aboguen por defenderlo a los milicos que ejecutaron el genocidio de la última dictadura empresario militar, ya no tienen peso de trascendencia. No hay sectores políticos de trascendencia. Hoy nadie gana una elección diciendo, poniéndose una foto al lado de Videla. Claro. No garpa. Entonces, bueno, sería para distraer un poquito para dispersar un poquito la opinión del campo popular. Eso es una cosa. Parecería trascendente por el nivel de llegada que tendría. Pero cuando lo hace La Nación, lo que La Nación está planteando, entre líneas, diciendo, loco, hagan algo, porque están metiendo en cana a nuestro soldado, ¿no es cierto? Nuestro uh-huh. soldado no en el sentido marcial de la palabra, porque fuiste parte del ejército y sos soldado, sino nuestro soldado porque son los tipos que ejecutaron y los que en el futuro tienen que ejecutar los planes que nosotros tenemos. Claro, claro. ¿No es cierto? Sí, es no soltarle la mano. Claro. No soltarle la mano, pero aparte es marcar agenda. Estos tipos están pensando de acá al como lo habíamos comentado en programas anteriores, como el coloquio de ideas estaba pensando en el tema de la inversión y de acá al 2015-2016, uh-huh. Digamos de fines del 2015, las elecciones que vienen hacia el 2016, estos tipos políticamente están pensando eso también, constantemente. Uh-huh. Es decir, a partir del 2015, fines del 2015, ¿cómo vamos a condicionar la agenda y qué le vamos a meter? Y una de las cosas es esta. Claro, que no se olvida nunca. Saquen a los que nos ejecutaron nuestras políticas, sáquenlo de la cana. ¿No? Uh-huh. En definitiva es eso. Claro, entonces ahí vos ves, eso levanta un nivel de alerta importante sobre que ellos no se olvidan nunca. Si hay, nosotros hemos levantado el eslogan, como militantes hemos levantado la consigna de ni olvido ni perdón contra los genocidas de la última dictadura y contra todos los que hayan atentado con delitos de lesa humanidad, cuando planteamos también la complicidad de los sectores empresarios, que ya yo creo que hay que cambiar los términos, porque los términos se quedan cortos. Decir complicidad de los sectores empresarios se queda corto, porque no fue complicidad. Ellos son ideólogos, partícipes, son el fundamento mismo de la dictadura. De la dictadura, exactamente. O sea, no pasa por los militares, pasa el fundamento, la esencia misma de la dictadura fueron los sectores empresariales dependientes del imperialismo. Y el sector, cuando uno habla de el plan Cóndor, fue un plan sistemático de desaparición continental, qué sé yo, claro, porque también era sistemático y continental el plan económico. Sí, sí. Porque no es que fue el plan represivo y nada más. Claro, pues de hecho cierta, o sea, cierta facción de la burguesía perdió y perdió mal en la dictadura. Uh-huh. Y cierta otra facción de la burguesía, la que estaba alineada. Y también alienada también. Sí, alienada también. Pero estaba alineada con el imperialismo, que era dependiente del imperialismo, ella fue la gran quedó ganadora. Quedó definitivamente en el poder. Claro, quedó definitivamente en el poder y la otra no se levantó nunca más, que fue la. El proyecto de burguesía nacional. La proto-burguesía industrial nacional. Uh-huh. ¿No? Esa murió. Lo primero que pasó cuando vino la dictadura fue, primero, la caída del poder adquisitivo de la clase obrera, no la represión obviamente y todo lo que ya sabemos. La pérdida de derechos. La pérdida de derechos, pero el poder adquisitivo se perdió en un 40% de la clase obrera y después se destruyeron todas las industrias nacionales. Uh-huh. Una de ellas, por ejemplo, fue Sacetru, bueno, un montón que se las destruyeron totalmente. Uh-huh. De hecho, hay una propaganda, si tienen internet, búsquenla, hay una propaganda... De la silla. De la silla. De la silla donde dice, antes teníamos el mercado proteccionista y teníamos esta silla. Y venía un tipo, un fondo blanco, se sentaba en una silla y se rompía. Y la silla tiene una banderita argentina, claro, que es Industria Nacional. Claro, Industria Nacional y se rompía. O sea, era una porquería. Y ahí dice, ahora abrimos el mercado y tenemos más opciones. Muchas opciones. Y trae silla de todos lados. El tipo se sienta en sillas cómodas. Silla con la bandera alemana, claro, con la bandera inglesa. Contento, ¿viste? Claro. Y bueno, esa era la mentalidad. Ese era el proyecto, no solamente la mentalidad, era el proyecto económico que traían los tipos. Claro. Bueno, y la nación obviamente responde a esto y obviamente ahora está pidiendo auxilio para los viejitos encarcelados. Claro, pero como te digo, o sea, encararlo por ahí. Si lo pide la nación es porque está diciendo vuelvan a incluirlo en la agenda. Hay que hacer algo, ¿no es cierto? Vuelvan a tomar la ofensiva por los milicos viejos que están siendo metidos en cana por delito de lesa humanidad cometido entre la dictadura y hay que sacarlo de ahí, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque no yo creo que no tanto inclusive por los viejos chotos esto que pronto por suerte se van a morir, pero como digo, símbolo, sí. Sino como símbolo de la sociedad, es decir, como para nosotros no puede quedar impune, para ellos no pueden quedar en cana. Claro. ¿Entendés? Claro. Para nosotros no puede quedar impune, porque si vos lo condenás socialmente, si queda la condena social, vos sentás un antecedente político pesado, es el país que juzgó a los milicos de su dictadura. Uh-huh. Si bien los anticuerpos contra los genocidios no existen, eso es una lucha permanente, uh-huh. Es por lo menos, se asienta un lugar simbólico político de que se puede, ¿no? De que los tipos tienen que estar en cana, y que Videla haya muerto condenado, y eso suma. Eso es una cosa, sí, que nosotros reconocemos a la gestión del gobierno en cuanto a derechos humanos, en ese sentido... Hay que reconocerlo. Ahora, estos tipos dicen, bueno, estos no pueden quedar en cana. Ellos no rescinden nunca la batalla cultural porque desde ahí construyen consenso, ¿no es cierto? Sí, de hecho, ahora me hiciste acordar. Hay una radio que es, obviamente, es de acá de Capital, sustentada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde confluyen distintas vertientes de la derecha. Uh-huh. Inclusive había un abogado que... hacía el programa telefónicamente desde Miami. Ajá, o sea, como Oppenheimer. Sí, claro, José Venegas, un recalcitrante repugnante como él solo. Y en uno de los programas que tienen subvencionado por el... Lo subvencionan sobre todo el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Es Deportivo Macri, entonces. Claro. Sí, pero inclusive hay tipos más de derecha y más liberales que Macri. Claro, bueno, pero porque no tienen un cargo ejecutivo. Claro. O sea, como no tienen un cargo político, no, pueden ser más maburca. Hay que maquillar un poquito porque si no, claro, se le va, bueno, a las manos todo. Eso. Pero pueden tener ciertos sectores que impunemente pueden expresar, claro, cualquier cosa. Claro. Uno llamó a entrevistar a un periodista en Rosario, el cual comentaba sobre... una suerte de charlas y de entrevistas que estaba dando un oficial del ejército de apellido Viola, no sé si te suena. Ah, un pariente del ex dictador de la dictadura, presidente de la dictadura, y justamente remarcaba esto, exactamente lo mismo que estás diciendo, el tema de los derechos humanos hacia los militares presos, la falta de justicia y la violación del derecho por la cosa juzgada. Sí, bueno, se corre el eje del debate central, que es los delitos de lesa humanidad, se lo corre para usarlo como arma de ellos. Ahora nosotros no nos están cumpliendo nuestros derechos. Claro. Dan vuelta la ecuación. Claro. Y obviamente ellos que... Obviamente el sistema jurídico está en función del sistema y obviamente en función de la protección de tipos como ellos, son recontra legalistas. Entonces dice, no, pará, el derecho acá, las cosas juzgadas, por lo tanto, tienen que estar, aparte tienen más de 70 años, bla, bla, bla. Bueno, están saliendo con esa. Recién me acordaba de esta entrevista que me llamó la atención, pero bueno, como es en un medio... chico, y son estos programas y esta radio FM, bueno, ya sabemos que siempre hay reductos donde se encuentran estos tipos, pero ahora estamos hablando de la nación y estamos hablando ya de otro tema, de otra potencia. De otra potencia, pero eso que vos decís, esto que tocábamos un poquito de costado, es interesante analizarlo esto de, bueno, estos tipos que son esos reductos bien gurka que marcan ajeno y dicen, bueno, las cosas las plantean, dicen esas barbaridades que Macri no puede decir porque se tiene que cuidar un poquito, o que los, digamos, que Macri las querría decir, pero que su equipo que le inventa, a él no le da para, no le da inteligencia para camuflarse, pero que todo ese equipo que le inventa el acting que él tiene que hacer, le dice esto no lo diga porque queda mal. Claro. Eso demuestra, eso por un lado es dantesco, ¿no es cierto? Es grotesco, pero por otro lado también demuestra que en general todos de nosotros como pueblo somos más... es bueno porque somos más pelotudos, en realidad somos más pelotudos que hijos de puta. ¿Por qué? Si vos tenés un neoliberal, no puede hacer un discurso pesado neoliberal porque no garpa. O sea, Macri no puede salir a decir yo quiero, no puede salir, la derecha no puede salir a contarnos realmente lo que quiere hacer. Eso tiene que ocultar su identidad. Eso demuestra que nosotros somos más boludos, compramos más humo, pero no somos hijos de puta. No es que en el sentido común todavía no ha penetrado tanto en nosotros como para decir, bueno, sí, este discurso que uno suelta por ahí, evidentemente no, la gente todavía no se lo llega a creer, aunque lo digan, uno lo diga porque suena transgresor y uno tiene que ser transgresor, y aunque sea transgresor por derecha, tiende a decir esa huevada de a los negros hay que matarlo a todos, qué sé yo. Realmente uno no vota un proyecto político así, no ganas. Un tipo sale en la tele diciendo yo voy a matar a todos los negros y no gana una elección caminando, aunque después digan, pero eso es lo que dice la gente, como dice Mirta Legrand. Claro. Esto es lo que dice la gente. Mirta Legrand no entiende cómo puede ser de que si todo el mundo tiene un discurso que el de sentido común ha penetrado tanto y todo el mundo tiene un discurso de derecha, cómo puede ser que los proyectos de derecha más claros y más de verdad no ganen. Claro. Por eso se pone loca. ¿Cuándo Mirta escucha lo que dice la gente? Porque ¿qué? No, yo creo que no debe caminar. No, la es que calle. La gente, no existe la gente. No existe, claro. Es un invento de la retórica, ¿entendés? Es un invento. No existe la pero gente. Pero Mirta que tanto dice que le dicen en la calle y le gritan. ¿Por qué calle camina Mirta? Claro, bueno, ¿dónde vive? No importa, llaman tres tipos. Dice, qué grande que sos, tenés razón, hay que matar a todos, hay que pasar una topadora por las villas. Y Mirta dice, la gente. Uh-huh. Y llamaron tres tipos. Uh-huh. ¿Entendés? Y por más que el programa mida no sé cuánto y la vean un millón de personas, no es la gente porque somos 40 millones. Uh-huh. Entonces empecemos a sacar nuestras taras de la cabeza. No, pero ahí te demuestra desde que... la televisión, cuando te habla de la gente, esto es nefasto. Es nefasto porque están manipulando al 40% de millones de argentinos, a 40 millones de argentinos, lo están manipulando en sentido de lo que ellos quieren. Sí, por eso es tan peligrosa la conmoción social y todo esto que venimos hablando en programas pasados, porque generalizar de esa forma hace que quizás el tener una reacción así tan brusca y sin pensar realmente e interiorizar alguna situación particular hace que pidamos quizás soluciones que van en contra mismo nuestras, o que si hoy son en contra de otro, mañana serán en contra nuestras. Claro, desde ya. No, yo por eso, y ahí también te ves que el sentido común, que es como decías vos, la ideología de la derecha vulgarizada, se crea, y la opinión pública no se toma desde el pulso de la población y se transmite en los medios de comunicación, sino que se inventa en los medios de comunicación y se vende como... Uh-huh. Y entonces uno lo adopta... Como nosotros tenemos... Como el pueblo no está organizado, no tiene conexión entre sí, como nosotros en realidad estamos hiperconectados, pero nos comunicamos menos de lo que creemos, viene Tinelli y nos dice... O Mirta también dice, la gente piensa que los negros hay que matarlo a todos. Entonces yo agarro y me convierto al pensamiento de que la gente, de que los negros hay que matarlo a todos, aunque no me termine de convencer, igual me convierto al pensamiento, porque si no voy a quedar como un marciano, porque si Mirta dice, es porque seguro que mi vecino... Yo antes de consultar a mi vecino, claro, me entero porque Mirta me dice lo que piensa mi vecino. El tema es, si la gente piensa eso, la que no piensa eso, ¿qué es? No gente. No gente, por eso, yo para no ser no gente tengo que pensar que hay que matar a todos los negros. Eso, ¿sabes cuando se vive bien clarito y que lo discutía en un ámbito académico, que supuestamente, viste, son grandes pensadores, de estudiantes y profesores, era cuando De Narváez le ganó por casi un 2% en la provincia a Kirchner, ¿te acordás? A Kirchner y a Scioli era la fórmula. Bueno, entonces ahí dice, no, acá ya se hablaba otra vez, se terminó el ciclo, y la gente ya empieza a tener, tiene otra conciencia y ya se dio cuenta, ¿cómo la gente? Por un 2% la gente empieza a cambiar, entonces... El casi el 30 y pico% que había votado Kirchner, que son no gente. Son no gente. Entonces no entra, son todos pagados, planes sociales. O sea, no entra dentro de la categoría de los que sí piensan en el futuro o que por lo menos tienen un pensamiento genuino independiente porque claro, no cobran un plan de trabajar, no son adictos al gobierno. Directamente dentro del análisis político de estos tipos, cuando perdió Kirchner por menos de 2%, era que los que lo votaron directamente eran NN político. O sea, eran nada, era la nada. Y estamos hablando de una barbaridad de gente, de votantes. Sí, el 23% era... de la provincia de Buenos Aires, el padrón de la provincia de Buenos Aires. Claro, era un montón de votantes que estos tipos de la noche a la mañana, por menos de un 2%, dejaron afuera. Entonces ahí te das cuenta cómo es la manipulación en tema de la gente que quiere y que no quiere, ¿entendés? O sea, ¿qué es la gente? Y eso es lo que, volviendo al tema, eso es lo que hacen los medios como Clarín, ¿entendés? O sea, La Nación te habla desde su posición de clase ideológica hacia su clase. Que no nos habla a nosotros. Ellos no hablan desde la gente, habla desde nuestro sector, ¿entendés? Mientras Clarín eso lo traduce en la gente. Claro. O sea, esta ideología la hace masiva. Y es muy interesante lo que cuando en uno de los escritos de Gramsci, el italiano fundador o uno de los fundadores del Partido Comunista italiano, cuando estaba preso en la cárcel de Mussolini, él decía: tenemos que leer a los intelectuales que antecedieron a la hegemonía de la burguesía, y citaba mucho a David Ricardo, y porque si uno lee a David Ricardo se va a dar cuenta de un montón de cosas, porque dice: cuando estos tipos están en avanzada para subir al poder, es donde empiezan a escribir claramente y sin tapujos. Claro. Cuando suben al poder, necesariamente tienen que empezar a disfrazar esa ideología, como vos decías, a disfrazarla, porque si no inmediatamente, digamos, la población entiende que es una facción, una clase social, que gobierna para interés de esa clase social. Cuando están en el gobierno lo que tienen que decir es: no, gobernamos para todo, por el bien público, estamos a favor de que todos estén contentos, qué sé yo. Empiezan a disfrazar la ideología para que sea hegemónica, para transmitirla a todo el mundo y que todo el mundo la acepte, entonces te la mandan con vaselina, digamos, disfrazada. Pero antes que suban al poder, y esto lo puntualiza en los escritos de David Ricardo, es donde los tipos te expresan directamente, claramente, qué es lo que quieren y hacia dónde apuntan y quién tienen enfrente. Y David Ricardo es el tipo que te dice: la ganancia de la burguesía está en función de apropiarse cada vez más del salario. O sea, nosotros... Entonces, cada vez más guita. Claro, ¿no? La guita, en realidad, no está, como sostenía Adam Smith, distribuida entre tres sectores: terrateniente, empresario y burguesía, y cada uno se lleva su parte, sino que la confrontación está entre capitalista y trabajador, y la ganancia del capitalista va a estar en función de cuanto menos le pague al trabajador. Claro. Eso es lo que dice David Ricardo. Más plurales y chorea. Claro. Y ahora, trasladando este pensamiento, se da en la política claramente. O sea, cuando están en el poder tienen que tener, digamos, otra retórica para convencer a todos los demás que en realidad gobiernan para interés público. Y para que no nos saquen del aire, porque ya estamos llegando, ya llegamos a la hora del programa, tenemos que ir a la propaganda, bueno, a la tanda. Nos vemos. Aquí comienza el espacio publicitario. Corralón El Líder. Materiales para la construcción: ácidos, ladrillos, hierros, revestimientos, sanitarios, abertura, créditos personales. Por compra superior a 1000 pesos, 6% de descuento.

trapo para piso, pastillas para inodoro, esponjas de cocina, lavandina por 5 litros, desodorantes por 5 litros, detergentes por 5 litros. ¡Ah! Y muchas ofertas más. Visítanos en French 2153 y en Palacios 1308, casi 3 de febrero, Victoria. BCH Chemical, la garantía para tu limpieza. Visite nuestra página web www.bchchemical.com.ar. Ahora también en Gualeguaychú, Entre Ríos, en San Martín 260, Gualeguaychú, a 20 metros del casino. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Vidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Bueno, aquí hemos vuelto de la tanda para hacer la segunda mitad del programa. Una aclaración. Nosotros, estas publicidades son de la radio, son institucionales. Nosotros no tenemos ningún tipo de publicidad. El programa está financiado en forma militante por nosotros mismos y por nuestro partido, acá el PC de San Fernando, para aclarar nada más, para dejar las cosas en claro, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora vamos a tocar el tema de Bergoglio. Ahí Rosario ha escrito que un oyente, Andrés Miñone, está entusiasmado con el tema de Bergoglio, así que se lo vamos a dedicar a él. Sí, seguramente se debe estar haciendo la señal de la cruz en este momento. Bueno, la perdón, sí. A Andrés Miñone, que estuvo hace varios años, estuvo acá participando en el programa y hicimos una charla porque tiene una página que se llama Ateo Militante y bueno, tiene participa del congreso de ateos que se desarrolla también acá en el país, así que bueno, tiene una actividad con respecto a este tema. Claro, bueno, nosotros no queríamos hacer un juicio de valor respecto a, justamente para no redundar, a los valores religiosos que implica, pero ahora sí lo vamos a hacer, ahora vamos a hacer un juicio de valor también. No nos vamos a contentar solamente con pegarle a la figura del Papa, sino que además vamos a hacer un juicio de valor sobre la creencia religiosa en general y sobre esta en particular por ser Francisco el personaje central. Pero bueno, la cuestión respecto de Bergoglio, es interesante que nosotros podamos analizar quién es Bergoglio y cómo llega y por qué llega a ser electo papa, ni más ni menos, ¿no es cierto?, el sumo pontífice de la Iglesia Católica, que es la más influyente a nivel mundial, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Sí, la más influyente en el sentido como estructura es la que más influyente, porque el Islam está dividido en un montón de interpretaciones, de facciones, sí, de sectas, de tribus, ¿no?, etcétera, etcétera, igual que el budismo, bueno, el protestantismo también. Acá se mantiene la estructura rígida de un monarca que dirige todo. Uh-huh. Eso es la diferencia que tiene con otras religiones, ¿no? Uh-huh. Sí, pues tiene una institucionalidad más consolidada. Si claro. La cuestión es que nosotros hacíamos, cuando nos pusimos a estudiar un poco la biografía política de Bergoglio, que lo lleva y lo conduce a ser el Papa, además en circunstancias particulares que llega a Bergoglio a ser el Papa, porque no nos olvidemos que él viene de el desplazamiento de Ratzinger, porque Ratzinger no murió en el cargo. Uh-huh. Como suele pasar con todos los papas de la historia de la humanidad desde que existe el papado, excepto uno o dos casos. No sé si no fue el segundo caso en toda la historia. Sí, hubo una época que, bueno, porque fue una lucha que tiene que ver también con la formación del Estado-Nación o el proto-Estado-Nación que se venía formando, que en una época hubo hasta tres papas. Y hubo también una disputa, que uno se trasladó, uh-huh, bueno, a Francia, bueno. Pero en el hecho de la Iglesia como tal, que haya habido una, o sea, como institución, que haya habido una sucesión de un papa a otro y uno que se le haya cedido a otro en vida, digamos, sin haber un cisma, es único. Es único. Entonces ahí uno dice, bueno, no hubo un cisma o lo supieron amortiguar, digamos, lo supieron canalizar hacia adentro las propias estructuras y salir pacíficamente de la situación, claro, con un consenso. Uh-huh. Eso es interesante de preguntarse, porque claro, públicamente no lo hubo, por lo menos a esos niveles. Después, otra cuestión es, digamos, ¿cómo, por qué en esa circunstancia? Y otra cuestión es, ¿por qué Bergoglio? ¿A qué interés político de hoy o por qué Bergoglio, con la impronta que él tiene y que él representa, para desplazarlo o para reemplazar el vacío que deja Ratzinger, que proviene de una impronta distinta, si se quiere, ¿no es cierto? Ratzinger, vinculado al Opus Dei, de un elitismo religioso más cerrado y qué sé yo, y Bergoglio desde un populismo conservador que tiende a insertarse y a, como decíamos, un discurso más masivo, más. Entonces, ¿por qué Bergoglio y de dónde? Y después, eso como principal tema en cuanto a la actualidad, pero también entender, para hacer ejercicio de memoria activa, quién es y quién fue Bergoglio y cómo llega a ser el capanga de la Iglesia Católica en Argentina, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, metiéndonos ya de lleno en esa cuestión, lo primero interesante en estudiar para entender a Bergoglio, entender no significa perdonar ni mucho menos, ¿no es cierto? Entender quién es, de dónde viene y cuál es su rol en la tierra. Lo primero es comprender la filosofía ideológica que tiene, que no es al pedo. La filosofía ideológica no es al pedo, es marca una praxis política después. La filosofía ideológica de la cual proviene, del palo ideológico de la Iglesia del cual proviene Bergoglio, que es, por eso se pone Francisco, que es un él es un cura jesuita, ¿no? Nosotros tenemos que, ahí ya empieza una tergiversación interesante de la historia del catolicismo como tal. El catolicismo como tal, que surge como una fracción religiosa política clandestina que luchaba contra la proscripción del Imperio Romano, ¿no es cierto? No nos olvidemos. Así surge los cristianos primitivos, hacían pintadas y son claros grafitis de resistencia contra el Imperio Romano y qué sé yo. Y todo su misterio, todo el basamento religioso místico que tiene, parte también de acuerdos con el Imperio Romano, ¿no es cierto? Constantino oficializa al cristianismo declarándolo una de las religiones oficiales del Imperio Romano, porque el Imperio Romano tenía religión por casta, ¿no es cierto? No cualquiera podía ser mitraico como era la nobleza romana, y Constantino era un sacerdote mitraico. Ellos creían en el sol invictus, tenían la religión que era para la nobleza romana. Después vos te podías, si querés, hacerte cristiano, ya no te perseguían, no te iban a matar, no tenías que meterte en la catacumba y hacer esos grafitis que hacían dentro de la catacumba. Pero como trámite del Imperio Romano para legalizar las religiones, todos los dioses sol, como la religión del sol invictus, todos los dioses sol de las diferentes religiones que se iban oficializando, ellos te dejaban a vos hacer lo que vos quieras, pero no podía ser determinado, porque eso estaba dedicado a las castas, pero vos podías hacer lo que vos quieras, y dentro de eso ahora empezaba a entrar también, como que legalizaban al partido político, ¿no es cierto? Vos podías ser cristiano, no te iban a perseguir. Pero lo que tenías que, vos tenías que firmar el contrato de que tu dios, tu elemento sol, que era el enviado de Dios en la tierra, tenía que haber nacido el 25 de diciembre como había nacido Mitra, que era la religión del sol invictus, que era la religión del emperador. O sea, ahí ya y de ahí en adelante toda la girada festejando Navidad los 25 de diciembre, y nadie se pregunta, ¿no es cierto? Es el nacimiento de Cristo, es un trámite, el día del nacimiento de Cristo es un trámite burocrático para legalizar el cristianismo en el Imperio Romano. Entonces, de esa manera, cuando uno se entera de eso, dice, bueno, si eso es así y ha marcado tanto a Occidente, ¿no? Hay toda una religión, además de mística, de valores, qué sé yo, a través de la Navidad. Si eso es así, entonces la historia de los dinosaurios para acá es todo chamullo, o sea, podemos preguntarnos todo. Entonces nos preguntamos todo, también, digamos, entendemos esto de los curas jesuitas que han quedado en la historia como los tipos que fueron, se metieron en la selva para acercar la palabra del Señor a los negros más inmerecedores, que estaban, ¿no?, a los más incivilizados, que hicieron las misiones jesuíticas donde pusieron a trabajar a los indios. Uh-huh. Que, sí, acá yo conozco poco el tema de religión en sí, pero digo, acá, digamos, los máximos representantes estuvo de la mano de Bartolomé de las Casas, uh-huh, era, y Loyola, puede uh-huh ser, que eran los jesuitas más representativos. Claro, ¿no? Que fueron los que armaron esas misiones donde, como te digo, a las comunidades indígenas, en vez de cagarlas matando como hicieron los primeros conquistadores, las ponían a laburar, hacían ingenios de diferentes cultivos, qué sé yo, los explotaban, pero los dejaban sobrevivir y los convertían aparte a su religión, ¿no es cierto? Eso los jesuitas fueron creados en su momento como el brazo de inteligencia de la Iglesia Católica para aportar a las expediciones que hacían los imperios en el momento de expansión imperial del principio de la modernidad, después del descubrimiento de América. Claro, las potencias centrales de Europa tenían que llegar a un mundo desconocido, a todo un mundo desconocido, que no solamente implicaba América, sino también África, porque los portugueses habían llegado a África. Entonces, las misiones jesuitas fueron la Iglesia Católica creó un grupo de inteligencia que eran los tipos que se iban a meter en la selva y en el desierto y en los barrios. Río, ¿no? Como que eran los grupos avanzados para después informar cómo eran esas sociedades, ¿no es cierto? Así que bueno, como yo solo eran los brazos y los ojos de la cúpula eclesiástica, allí donde la cúpula eclesiástica no iba a ir, que era el culo del mundo y el mundo desconocido, que era hoy donde nosotros vivimos hoy, ¿no es cierto? Y los diferentes lugares de América y de África que los imperios conquistaron. Uh-huh. Entonces, el propio Napoleón dice los monarcas ilustrados y Napoleón después, ¿no es cierto? Pero el absolutismo ilustrado se opone a las misiones jesuíticas y los expulsan. Vos recordarás que los Borbones y demás terminan expulsando a las misiones jesuíticas de sus colonias. Los expulsan porque eran buchones de la Iglesia, porque en ese momento todavía los reyes católicos tenían su propia Iglesia y tenían confrontaciones con el Vaticano por intereses territoriales, y echan porque los jesuitas iban y informaban cómo era la extracción del oro, de la plata y dónde se podían meter para hacer guita, y de paso cañazos, y iban con la Biblia bajo el brazo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero a eso hay que diferenciar, los jesuitas iban con la Biblia bajo el brazo, pero eran los Ortiva de la Iglesia como estructura y le iban dando cuerpo institucional, y no eran los Ortiva del rey de determinado país, como si eran las iglesias que vinieron directamente con Colón, con Pizarro, con... Entonces, esas son las misiones jesuíticas, son el brazo de inteligencia militar de la Iglesia Católica, y el propio Napoleón termina diciendo, ojo con los jesuitas, porque hay una cita textual de Napoleón que dice, los jesuitas no son un brazo religioso, son un ejército. Y el sacerdote supremo no es un guía espiritual, es un general, eso dice Napoleón, ¿no es cierto? Por eso se llama misiones, es eso, ¿no? Misiones militares. Y cuando uno dice la Compañía de Jesús, de donde provenía Bergoglio, se llamaba así la orden jesuítica a la que él dirigía en la época de la dictadura militar, no es compañía en el sentido de acompañamiento espiritual, sino compañía en el sentido de unidad militar, la Compañía de Jesús. Uh-huh. ¿Cuántas veces hemos escuchado el ejército de Jesús? Y sí, todo eso? Sí, sí, sí. Esos son términos jesuitas. Son tipo que, onda Boy Scout, se remangaban, no se quedaban atrás del escritorio de la parroquia en Londres, en Francia, en París, en no sé. Iban y se metían en la selva y la hostilidad de los lugares inhóspitos y despoblados y desconocidos a catequizar a los originarios para tener esa información y ganarle terreno ideológico, político y militar y económico a las diferentes potencias que estaban llegando. Era una forma también de llegar a conquistar América, uh-huh, ¿no es cierto? Desde otro punto de vista. Entonces, esas son las misiones jesuíticas. El ejército de Jesús es eso. Son el brazo de inteligencia armado organizado que llegó. Esa es la filosofía ideológica en la cual se formó Bergoglio, que fue jesuita toda la vida, que han quedado como los benefactores, los que se embarraron, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero se metió con ese propósito, nadie es bueno ni malo en la historia, cumplen diferentes roles en política y demás. Ese es el rol político que tuvieron los jesuitas, a diferencia del Opus Dei, que uno dice, porque uno tiende también a meter, incluso desde la vereda de enfrente de la Iglesia Católica, que en la que uno se puede encontrar ideológicamente, tiende a meter todo en la misma bolsa, ¿no es cierto? Son todos fachos. Bueno, pero hay una diferencia. El Opus Dei, que sí tuvo vinculaciones con la dictadura de Franco, por ejemplo, ministros, los tipos que fundaron el Opus Dei después fueron ministros de Franco, y fueron los que bendijeron esa dictadura puntualmente. El Opus Dei ya es más, es de la contemporaneidad, ¿no es cierto? El Opus Dei fue fundado en 1928 y ahí en España. Y tiene toda esa cuestión más sectaria, más de élite. La religión es para ciertos notables, no para cualquier negro. No, ahí el Opus Dei claramente está enfocado hacia las élites de poder, uh-huh, para influir directamente en el poder. Uh-huh. Por eso no cualquiera puede ser el Opus Dei. El Opus Dei tenés que tener... Volviendo al paralelismo, haciendo un paralelismo, es como un Clarín de la Nación, digamos, como hablábamos. Sí, sí, sí, más o menos. Dirigido a cierto... Claro, el Opus Dei es una secta dentro de lo que es el catolicismo. Pero a lo que voy es que se direcciona... A insertarse en determinada clase social. Sí, a lo más recalcitrante, digamos, de las clases... La religión tiene su visión para esta clase social, sí, y su visión para esta otra clase social, sí, que... Sí. Quizás hay que endulzarla más para que... No, digamos, o sea, como todo... A ver, como toda cuestión dentro de lo que es la vida social del ser humano, que es lo mismo, ser humano y sociedad y lo social es sinónimo porque no hay otra cosa. entre uno y otro, digamos, como todo tipo de grupo, hay lucha de intereses interna. El Sellabús de fines del siglo XIX, con, creo que era León XVI, que tenía una concepción de, pues, que va a tomar Perón, que es como esta concepción de la justicia social, que se venía dando por el avance de la clase obrera y del socialismo, tiene una línea. Pero después, dentro de la iglesia también hay otra línea, que es recontra profascista, ortodoxa, claro, recalcitrante, y que aspira a dominar al mundo a través de las élites económicas y políticas. Por eso el Opus Dei apunta hacia eso, digamos, meterse adentro del poder económico y del poder político. No cualquiera es del Opus Dei, o sea, no cualquiera puede ser el Opus Dei. Uh-huh. Por eso digo, es una élite dentro de la, sí, propia, sí, Iglesia Católica. Uh-huh. O sea, la Iglesia Católica tiene hacia adentro, tiene órdenes. Una orden la puede fundar, por ejemplo, nosotros tres acá nos juntamos, le encontramos una forma de aprender el Evangelio y las enseñanzas del Señor, qué sé yo. Entonces nosotros nos juntamos y le ponemos la orden de no sé cuánto y se lo elevamos a la estructura de la iglesia, lo estudian, lo mandan a Roma, lo estudia el Vaticano, qué sé yo, da el ok, lo aprueban, entonces nosotros fundamos una orden, tenemos bendición y oficialización legal para fundar una orden dentro de la Iglesia Católica. Los jesuitas son una orden y el Opus Dei, mucho más actual, es una orden. Son diferentes órdenes. Entonces, cuando vos te querés hacer cura, te metés a hacer el sacerdocio, te podés meter en las diferentes órdenes que tiene la Iglesia Católica y vas a ser cura igual de la Iglesia Católica, pero educado en una diferente orden. Si vos, el Opus Dei hoy sigue funcionando, ¿no es cierto? No es que ha sido condenado por participar de la dictadura genocida de Franco, ni mucho menos. No hay cuestionamiento desde la estructura. Acá en el país hay escuelas que pertenecen al Opus Dei. Al Opus Dei, y ¿sí? lo pueden hacer público y no tienen ningún drama, a pesar de haber sido una pata del fascismo. Sí, bueno, es como decís vos. Orgánico. O sea, lo que tiene la iglesia, y que también, o sea, los tipos en ese sentido son vivos, digamos, es una institución que ha durado siglos, es poder canalizar un montón de vertientes dentro de lo que dice Lucho, dentro de distintas órdenes. Uh-huh. Y obviamente, dentro de distintas órdenes, si bien responden a un mando y si bien tienen, son orgánicos, hay lucha de facciones, obviamente, de interés y de poder. Porque la iglesia no es más que eso, también una lucha de poder también que se da dentro de la propia iglesia. Uh-huh. Ahora, más allá de la concepción en general de lo que es la religión y la Iglesia Católica. Claro. Entonces, bueno, ahí entendemos de dónde el origen ideológico, y es lógico también, y ahí ya no, para meternos un poco en el rol de Bergoglio durante la dictadura, en esa ideología del cura que se involucra y se mete en la plebe, ¿no? Para enseñarle los buenos hábitos de la religión, pero a su vez para informar, para buchonear a sus superiores de cómo vive y de dónde tiene el punto débil esa plebe a la que hay que dominar. Ese cura que se mete ahí entre los negros y que no tiene prejuicios, que no es que es esa, no es el Opus Dei que tiene esa, no para cualquiera, sino todos se conviertan y que todos participen, ¿sí? ¿Viste que Bergoglio, después ya disfrazado de Francisco, dice: quiero que hagan lío en las dioses y que salgan a la calle? Esa es la impronta del jesuita, ¿no es cierto? Uh-huh. Viene de ahí, no es al pedo, no es en joda. Entonces, él dice eso: entonces, quiero que salgan a la calle. Esa ideología, es lógico que durante los 60 y los 70, cuando apareció de la mano de Leonardo Boff, de Frei Beto y de esos pensadores de la religión que se empezaron a denominar teólogos de la liberación, que eran católicos, sí, que veían la lucha de clase, el movimiento tercermundista es lógico que ese movimiento tercermundista de curas que veían la lucha de clase, que la concebían, también muchos de ellos pertenecieran fueran parte de las órdenes jesuíticas, porque tenían esta impronta de meter, iban y se metían, uh-huh, en la villa, ¿no? Tenían esa. Entonces, en las órdenes jesuíticas convivían durante la época de la dictadura, acá en Argentina y en América Latina en general, convivían los curas que se metieron en la villa para, a su modo, luchar contra la injusticia social, y los buchones que los alcahuetearon, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, dentro de la Compañía de Jesús, que Bergoglio era el capanga durante la dictadura militar, que era una orden jesuítica, había dos puntualmente, esto es el caso, digo, que se le imputa a Bergoglio, que ya está comprobado y ya hay papeles y ya están los documentos, han sido publicados. Lo que pasa es que, claro, tiene protección mediática Bergoglio desde ya, pero o sea, el caso del que se lo acusa a Bergoglio puntualmente, que está comprobado que él estuvo participación, es de dos curas de la Compañía de Jesús, que eran tercermundistas, que estaban metidos en la villa y que el zurdómetro del fascismo eclesiástico les empezaba a dar sospechoso. Entonces Bergoglio le entrega a Massera, con lo cual acá hay otra cuestión interesante. Massera quería heredar el peronismo, ¿no es cierto? Tenía ese flash de heredar el peronismo para cuando hubiera que abrir las urnas y qué sé yo. Quería ser el nuevo Perón, Massera. Claro, quería alzarse con el tercer movimiento histórico también. Sí, tenía ese mambo. Entonces, a su forma de querer heredar el peronismo, Massera interviene con gente suya de la Armada a Guardia de Hierro, que es una organización del fascismo justicialista, ¿no es cierto? Y Guardia de Hierro es la casa política de Bergoglio también. Entonces ellos ya eran amiguitos, ya tenían vínculo de ahí Bergoglio y Massera, de Guardia de Hierro y del peronismo facho, ¿no? Entonces, ahí ese vínculo, Bergoglio le entrega a Massera la lista con los nombres de los dos curas que estaban en la Compañía de Jesús, curas que militaban en la misma orden que él dirigía. Le entrega los dos nombres a Massera diciéndole: estos son los dos zurdos que hacen bardo, que hacen quilombo en la villa y que hay que secuestrarlo. Entonces Massera manda al Falcon, lo secuestra y lo tienen en la ESMA, donde ya todos sabemos lo que pasaba en la ESMA, ¿no es cierto? No hace falta aclarar nada. Claro, claro. A Orlando Llorio, eran los nombres de los curas que fueron secuestrados, Orlando Llorio y Francisco Jalix. Ambos estuvieron cerca de 5 meses, una cosa así, y está comprobado que fue Bergoglio, su rúbrica, digamos, sella el documento, que fue Bergoglio el que los botoneó. Hay un montón de idas y venidas después, que Bergoglio dice que él no sabía que los iban a secuestrar y que él intercedió para que los saquen. La última versión que se maneja es que supuestamente él tuvo un diálogo con Massera y le dijo que lo cuenta él, eso lo cuenta él, ¿no? Sí, que no se llevaran a sus compañeros, ¿no? Igual en ningún momento habla de desmantelar o decir como figura pública y con el poder que le brindaba estar en la Compañía de Jesús, salir a decir que estaban secuestrando gente. Uh-huh. O sea, así fuera cierto que él no, que está recontra comprobado, que él no vendió y buchoneó a los dos compañeros, igualmente se cayó la boca, así que por omisión o por acto es cómplice igual. Claro, no salió a denunciarlo en ningún momento. Que es el deber, ¿no? Uh-huh. Ese es tu deber, no es que vos elegís si lo denunciás o no, es tu deber. Si aparte vos... una persona que tiene poder en un momento como este, porque estar a la cabeza y ser el capo de la Compañía de Jesús en ese momento, claro, no era un boludo, te da cierta protección. Claro, entonces él, no es él, un civil así nomás que lo iba a salir a gritar en una esquina. Claro. Entonces él dice eso, ¿no? Su versión, su último planteo es que él intercedió para que no secuestraran curas y qué sé yo, y que aparte él dice que él lo prepotea a Massera y le dice: mire, Massera, si usted no hace lo que yo, mire Massera, aparte, justo, ¿no? Si usted no hace lo que yo le digo, no me saca los curas, yo cuento todo. Entonces como que lo amenazó con que iba a contar todo, y como no lo contó, porque está sabido históricamente que él no lo contó, ya con eso está probando su complicidad, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, estamos hablando de un tipo que es cómplice, está comprobado que es cómplice por acción y no fue un acompañamiento espiritual nada más, sino que trabajaban de buchones. Él iba y le decía a Massera quiénes eran los tipos que había que secuestrar. Pero si así no fuera, si aceptáramos la versión que el propio Bergoglio dice, caeríamos en cuenta de que por lo menos por omisión el tipo es cómplice, ¿no? Eso ya no está discutido. Ese es el Papa argentino y peronista y que todo el boludismo le hace propaganda, ¿no es cierto? Y los pósteres espirituales con el cielo y las nubes de fondo, que eso, ese tipo es el que ha entregado gente, ¿no? Aparte del barrio, tremendo servicio. Algo que Berbisky anticipa, el tema de las suelas gastadas y todo. Sí, Berbisky ya tiene un prontuario en pegarle a Bergoglio, ¿no es cierto? No solamente o fundamentalmente este rol que ocupó Bergoglio durante la dictadura, sino que posterior a la dictadura tuvo posiciones contrarias al matrimonio igualitario, hacia los gays, hacia el aborto, hacia un montón de cosas. O sea, que ahora se esté disfrazando cada vez más de populista, como lo llamaron también como un conservador populista, y le estén lavando la cara constantemente, también demuestra cómo el gobierno viró con respecto a Bergoglio, porque obviamente se estaba enfrentando hacia lo que vos decís, esta construcción de una imagen de un tipo, viste, del barro, de los humildes, etcétera, etcétera. O el gobierno, acordémonos, cuando fue elegido, siempre se opuso, siempre trató de que no salga Papa Bergoglio. Uh-huh. No solamente en esta que fue elegido, sino en el anterior, cuando fue elegido Ratzinger, uh-huh, que él también estaba dentro de los nominados. Claro, él fue el principal candidato aparte de Ratzinger. Cuando apenas salió, la avanzada del kirchnerismo salió a pegarle, digamos, la parte más de izquierda del kirchnerismo salió a pegarle con todo esto, y cuando se vieron que iba a ser iban a pagar un costo político muy grande, hubo una suerte de alianza, uh-huh, y los callaron a todos. De hecho, tanto Bonafini como Delía tuvieron una cosa y después tuvieron que poner otra. Uh-huh. Ahí te das cuenta que acá juega la conveniencia política y no la verdad histórica. Aparte, otro tema, aparte de que él ahora pueda decir que está a favor del matrimonio igualitario y todo lo que ya sabemos que es un falso progresismo y demás, los documentos secretos del Vaticano, tan progresistas, ¿por qué no los abren y nos cuentan a todos qué pasó realmente en la dictadura y todo lo que no sabemos aún? El Vaticano llega a abrir todos los archivos históricos que tienen. Por eso digo, no sé qué pasa, tildarlo como una buena persona desde el lugar en el que está podría hacer tantas cosas que no hace. Entonces, aún así, si no hubiera sido verdad, si no estuviera totalmente probado su complicidad con la dictadura, aún así le quedan cosas para hacer que no hace, que mira para el costado. ¿Te parece? Vayamos a un tema y después analicemos el porqué de Bergoglio, de Francisco, como papa en la coyuntura y en este momento histórico. Vamos de nuevo con otro tema de Bajo Fondo y seguimos con el tema de Bergoglio. Bueno, ahí pasaba otro tema de Bajo Fondo. Antes de volver con el tema de Bergoglio, quería comentarles, el martes que viene a las 18:30 horas en la Biblioteca Madero, acá en San Fernando, en la calle Constitución 622, se va a dar una charla sobre las inundaciones que está padeciendo el municipio de Tigre y de San Fernando. Charla que va a estar a cargo del geógrafo Diego Ríos, investigador del CONICET, y van a participar la asamblea de vecinos inundados de Tigre. Así que bueno, están todos invitados. La organiza el CESMA, el Centro de Estudio de Formación Marxista. Exactamente. En el muro del Facebook de la radio está, del Facebook de la radio, no, del programa está. Sí, subimos el volante de la charla, así que todos los vecinos están invitados, si quieren ir, es acá en la Biblioteca Madero, Constitución 622, el martes este que viene a las 6:30 de la tarde. Uh-huh. Es muy buena charla, es muy bueno la charla que va a dar Diego Ríos. Yo pude participar en otras que dio él en otros lugares, es muy interesante y muestra cómo las políticas públicas y los intereses económicos a través del tiempo, porque él arranca su análisis desde el siglo XVII, uh-huh, hasta ahora, cómo se fue modificando el medio, ¿no? El ecosistema y toda la parte de los ríos y lagos que hay por acá, y cómo se construyeron lagos artificiales, todo eso, y cómo eso va generando complicaciones hacia los sectores más humildes a partir de la creación de los barrios cerrados y todo esto. Así que bueno, están invitados. Seguimos con el tema de Bergoglio. Pero ya más vinculado a la actualidad. Igual, antes de meternos en el rol de la actualidad de Bergoglio y por qué él y toda esta, porque esto, toda esta historia, toda esta impronta y qué sé yo que construye, hacen al porqué de él hoy en este momento histórico, ¿no es cierto? El populismo, por un lado, el conservadurismo populista, ¿no es cierto? Conservador y estricto en temas dogmáticos, pero populista en cuanto a insertarse allí donde está la plebe para convencerla de algo, ¿no es cierto? Entonces, una última antes de meternos directamente en la actualidad, también de la dictadura, que está bueno que no quede en el tintero, ya soy la gorda Carrió, pero denunciándolo a Bergoglio. Pero una antes que quede en el tintero de Bergoglio durante la dictadura también es que él participa, él es intermediario que hace una tranza entre la Armada, digo, porque estos son lindos negocios, ¿no? Entre la Armada y la Curia para venderle a la Armada dirigida por Massera una isla muy oportunamente llamada El Silencio, que está en el Tigre, que funcionó como centro de tortura y de donde partían los vuelos de la muerte, donde los desaparecidos eran tirados al río con vida, ¿no? Hay un libro de Verbisky que se llama es El Silencio, yo no me acordaba la isla. El Silencio se llama la isla, sí. Acá en el Tigre, que perteneciera a la Curia. Y que fue vendida a la Armada, ¿no? Exactamente. Hay un libro específicamente, porque Verbisky sacó varios libros sobre la historia política de la Iglesia Católica. ¿Cómo se llama? ¿Historia política de la Iglesia Católica? Sí. Creo que son cuatro cinco tomos. Cuatro o cinco tomos. Sí. Yo los leí hace un par de años. Está muy bueno, muy fácil de leer. Y tiene muchos datos. Claro, aparte tiene un libro sobre ese tema, uh-huh, sobre esta isla. Y esta isla la utilizaron en la época. ¿Te acordás que hubo toda una campaña de los organismos internacionales? Cuando vino la Comisión de los Derechos Internacionales Humanos, exactamente. Ahí escondieron a los detenidos desaparecidos de la ESMA. Claro, para revisar, para hacer una inspección en la ESMA, los sacaron a todos y los llevaron a esa isla. Ajá, y cuenta, claro, cuenta cómo fue toda esa operación, cómo lo articuló la Armada junto con la Iglesia, y bueno, cómo se vivió el tema ahí y los detalles. Es un libro específico sobre ese tema, ¿eh? Claro. Bueno, entonces, y Bergoglio es uno de los intermediarios que ponen la firma de que, porque se hace esto a través de toda una serie de testaferros, no es que se la vende directamente. Sí. Pero bueno, Bergoglio estaba, al tanto, ya han salido, es Verbisky mismo el que ha llegado a los documentos donde, el primero que lo inculpa a Bergoglio es el de los curas de Llorio y de Halic, que él dice, Llorio y Halic los acusa de actividad disolvente y de contacto con guerrilleros, qué sé yo, que había que secuestrarlo. Y la otra es Bergoglio vendiéndole a uno de los testaferros la isla de la Curia, el Silencio, que después se supo que la Armada la usó para esto que vos estabas comentando recién. Esas fueron, digamos, las tranzas grosas conocidas. Aparte, si eso salió a la luz, porque atrás hay una connivencia y convivencia. Sí. Bueno, pero al margen de la explicación que uno puede hacer, esas son cuestiones condenables de lesa humanidad. Es decir, el Papa actual fue partícipe de un genocidio en su país. Esa es la papa, digamos. Esa es la conclusión concreta y sin interpretación. Claro, sin interpretaciones. Entonces, después, metiéndonos más en la actualidad, ¿no es cierto? Veníamos de un papado de Ratzinger que llega, a mi forma de entender, por lo menos 20 años tarde. Porque Ratzinger era un papa... apropiado quizá para la época de la muerte de las ideologías, ¿no es cierto? Uh-huh. Era un papa apropiado para cuando se cae el muro, porque el rol, y ahí está interesante ver el rol de que cumple Karol, ¿no es cierto?, de Juan Pablo II, el cura polaco de desgaste del bloque socialista, que culmina con la caída del bloque socialista, y más, bueno, no solo por eso, obviamente, digo, dentro de la Guerra Fría, sí, poner un papa polaco era una jugada de la Guerra Fría. Sí, fue todo un manejo. Un manejo, y hablar de los derechos humanos. Obviamente, Juan Pablo II tenía íntima relación y fue el promotor del hecho Walesa. De Lech Walesa y el grupo Solidaridad dentro de Polonia. Bueno, el Banco del Vaticano puso la tarasca para formar ese sindicato, contrario al gobierno socialista de Polonia, que venía a hacer la transición y que después todos vimos lo que fue, un fascismo, ¿no es cierto? Fue un desastre, fue un desastre que hoy está en el olvido y en el tacho de basura de la historia, ¿no? Claro. Pero es verdad, no cumplió, digamos, Ratzinger no estaba dentro del proceso que se estaba llevando adelante hoy en estaba el siglo tardío, XXI. Estaba tardío, claro. Ratzinger estaba tardío. Y él, o sea, sí, el tipo, obviamente, no es ningún improvisado, sino es un tipo pensante dentro de la iglesia. No, es un cuadro. Es un tipo que manejaba atrás de la sombra toda la parte del pensamiento de la iglesia a través de Juan Pablo II. Él estaba atrás de Juan Pablo II. Pero es verdad, él tuvo la capacidad, la habilidad intelectual de darse cuenta de que estaba en un momento que no le correspondía. No le correspondía. Estaba tardío. Ratzinger estaba tardío. Él era un papa bien cuadrado y dogmático y elitista. Aquello era propio para el momento del fin de las ideologías. Acorde al discurso de, bueno, el socialismo, el comunismo, todo lo que sea ateo y antioccidental y qué sé yo, no puede ser, es una fantasía, hay que abandonar ese delirio, hay que quedarse dentro de los marcos del capitalismo, hay que adoptar el cristianismo como única verdad, qué sé yo. Uh-huh. Eso era el momento de Ratzinger, era los 90 y principios del 2000. Hoy ya era necesario otro modelo de alguien de papa. Que garantizara la continuidad también. Sí, claro. Alguien que yo lo analizo por dos lados. Una es los nuevos procesos que se vienen dando en Latinoamérica, ¿no? Las avanzadas que se vienen dando en los gobiernos como el de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, incluso Argentina, etcétera. Todos, digamos, bastante heterogéneo, pero digamos, marca una impronta en esta época. Por un lado eso. Por un lado, la Iglesia Católica venía golpeada, muy golpeada, por los casos de denuncia de los niños violados. Que la cantidad que fue, no pudo tapar. Claro, que él después tuvo que decir que los encubría, los conocía y los encubría. Esa fue la bancarrota. Salen a luz todos estos casos, que fueron miles y miles. De hecho, la Iglesia en Estados Unidos, la Iglesia Católica de Estados Unidos, está en quiebra por la cantidad de juicios. Uh-huh. No solamente por eso, sino porque la Iglesia Católica ya se estaba destapando y ya cada vez era más evidente todos los chanchullos económicos que la Iglesia tuvo durante la década del 70 y los 80 con la mafia italiana, con la CIA, con la triangulación de dinero del narcotráfico y de la mafia, ¿no? Con el Banco Ambrosiano, uh-huh. Con la relación íntima con la P2, con las relaciones con la dictadura también, ¿no? Estamos hablando ya en la década del 80. Todo eso estaba haciendo que la Iglesia Católica estaba puesta en duda su autoridad moral, y también estaba sufriendo un gran embestida de otras religiones, ¿no? En el cual hacía que el último reservorio masivo de fieles que tenía la Iglesia Católica es acá en América Latina. Uh-huh. Porque en otras partes del mundo, y sobre todo y en Europa también, está en retroceso y en pérdida de fieles, pero en una forma alarmante. Entonces, ¿qué pasaba? El último reservorio que tiene es América Latina, y justamente América Latina estaba viviendo un proceso que no es justamente está alineado con la contrahegemónico la Iglesia Católica. Es contrahegemónico. O sea, claro. Y todo lo contrahegemónico, cuando uno habla de lo contrahegemónico, tiende a poner a la Iglesia Católica en la vereda de enfrente. Por eso. Entonces, necesitaban sí o sí dar un viraje a todo eso. Porque iba a un desastre. Y Ratzinger eso se dio cuenta, digamos, en ese sentido. Y la Iglesia Católica entendió, como entendieron muchas veces en su historia, que tenían que dar un viraje. Y tenían que poner a un populista. Claro. Como entonces, para estar acorde a los fieles que tiene acá en América Latina. Sobre todo, y date cuenta, un cura argentino con la impronta del argentino, viste, que es copado. Claro, sí. Incluso es hincha de un equipo de fútbol. Claro, me gusta el fútbol, ando, no sé, en colectivo. No me importa tanto la sanata de la ceremonia, qué sé yo, me abrazo con todo el mundo, hablo afable, todo típico eso. Bueno. Igual, eso típico del servicio de inteligencia. Claro. El servicio de inteligencia también está en todos lados y es mi amigo de todos. Necesitamos justamente eso. No sé, Ratzinger en América Latina, no, ¿a quién Hitler representaba? Es Hitler, nah, está pegado a Hitler encima. Era una estatua, bueno. Entonces necesitaban un tipo así. Claro. Un tipo más demagogo. Y eso fue el más así como el manejo. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la CIA, y como vos hablabas de propaganda Due y Licio Shell y toda esa milonga, la CIA puso la guita a la democracia cristiana para que el Partido Comunista no ganara las elecciones, que habían sido los que habían dirigido a los partisanos que colgaron a Mussolini y tenían los líderes más populares, Palmiro Togliatti y demás. Cumplió un rol, el Banco del Vaticano y la CIA pusieron la guita de democracia cristiana para que no ganaran los comunistas. Después, el Juan Pablo II fue el cura de la Guerra Fría para pelear para Estados Unidos, para desgastar el socialismo. Y sacado de Polonia, y como decías vos también, poniendo la tarasca para bancar a la Lechugualesa, que hiciera quilombo en Polonia, etcétera, etcétera. Y hoy es lo mismo, Bergoglio cumple ese rol. Bergoglio se viste de Francisco y toda esta impronta, pero como digamos, típico del servicio de inteligencia, el agente de inteligencia no es James Bond, ese es el modelo de la Guerra Fría. El agente de inteligencia es el que se mete en la villa, es amigo de todo, es copado. El que se inserta en los movimientos políticos para hacer inteligencia es el más guerrillero de todo, el que tiene el discurso más radical. Es típico de la impronta filosófica como es del jesuita, ¿no es cierto? Me meto entre... Entonces ese se hacía falta ahora América Latina, como decías vos, para generar consenso en un lugar, en un momento contrahegemónico. Ratzinger era una estatua de bronce inamovible. Ni hablar que no se podía ni mover. Ni hablar de que además... Era una figura impermeable para el latinoamericano. Claro. Simple. O sea, no había con qué entrarle desde la impronta del latinoamericano. Claro. Hoy hace falta para... Es un papa joven. Claro, y además de generar consenso para la iglesia, para que no sigan fugando fieles, también para hacer un discurso populista que haga contrapeso y que sea permeable al momento político de América Latina, pero de derecha, ¿no es cierto? También para hacer un desgaste hacia los procesos políticos, como se hizo con el socialismo y con Juan Pablo II, hacer un desgaste hacia los procesos políticos de América Latina. Porque Bergoglio no es boludo, sale a decir todas las cosas lindas, de salgan a la calle, hagan libre las dioses y qué sé yo, pero también sale a hacer declaraciones en contra del aborto, en contra de la eutanasia, en contra del matrimonio igualitario. No dijo que está a favor, lo que dijo es que él no es quien para condenar, ¿no es cierto? Es porque está jugando, es típico un demagogo dentro de la iglesia. La elección de palabras que tuvo en ese momento, muy inteligente, porque no... te dice nada. Ajá. Te está diciendo, pero no te dice nada. Entonces estamos tan cooptados, somos tan boludos, estamos tan cooptados por el discurso de derecha y por el sentido común, la ideología de la derecha vulgarizada, que sale un papa a decir algo que se corre un poquitito, un mili, porque Bergoglio no dijo nada transgresor, dijo hagan lío en las diócesis, como si fuera que las diócesis es un lugar de rock and roll, ¿viste? Para hacer pibitos bien que hacen pacato, que hacen lío en las diócesis, sí, eso es lo transgresor, ¿no es cierto? Ayornarán un poco la concepción porque ahora los divorciados pueden ser parte, claro, asumen cosas cosméticas, pero, ¿no? Ellos aprueban, digamos, la bendición. Él le da la bendición, le da la aprobación a algo hipercosmético que la sociedad ya lo practica hace 100 años, claro. Ellos le dan la bendición ahora y ya, el papa del pueblo, progresista comunista, le llegan a decir, ¿viste? O sea, sí, bueno. Estamos tan... Sí, de comunista porque habla de los pobres. Bueno, ¿sabes? Pero eso ya, los recalcitrantes, ultra recalcitrantes, que no entienden en realidad que les conviene tener un tipo así. Obvio. Claro, ellos no se saben hacer el juego ellos mismos, pero claro. Nosotros, como pueblo, estamos tan cooptados ideológicamente a veces que... no nos damos cuenta de que esto también, todo fulvito para la tribuna. O sea, uh-huh. Es una ridiculez que la iglesia salga a decir ahora que el divorcio está bien. ¿A quién se lo? O sea, es algo absurdo. El divorcio está bien y mirá vos, no me digas. O sea, ahora que lo dijo la iglesia, ahora ya me pongo nuevo tranquilo porque sé que me puedo pelear. No, sí, es. Yo no sé hasta qué punto esto cala, digamos, en la subjetividad y en la concepción de la sociedad y en su desarrollo, su avance que está teniendo por lo menos en el principio de este siglo. Lo que sí, digamos, lo que tratan por lo menos de imponer una figura de digamos, de contener esta avalancha de fieles que se estaban yendo, de lavarle la cara a la iglesia ante digamos, las aberraciones que hicieron durante toda su existencia, porque la iglesia católica desde su inicio fue una aberración hacia el desarrollo del ser humano. Uh-huh. Y, sí. Y no sé hasta qué punto también se están, o sea, pueden llegar, y digo esto desde la experiencia de los movimientos populares, pueden llegar también a neutralizarlo, porque tampoco pasivamente uno acepta cualquier cosa, ¿no? No, no a neutralizarlo, pero sí a desgastarlo, a jugar un rol para los sectores económicos de poder que tienen intereses en que los procesos de América Latina no se profundicen. Uh-huh. O sea, juega un rol, sigue jugando como siempre, un rol para poder. Así como América Latina y como África en su momento, pero como América Latina fue un lugar desconocido que había que conocer y explorar, meterse en América Latina en su momento, y para eso vino la cosita acá. Hoy Bergoglio es eso, necesitamos reexplorar al latinoamericano de por qué estos procesos se desarrollan acá. Hace falta alguien que conozca. ¿Por qué se siguen dando después de todo lo que pasó, después de los 90, después de las dictaduras militares? ¿Por qué sigue habiendo quizás movimientos más de izquierda? Sí, contrahegemónico y... yo creo que hasta qué punto Bergoglio va, o sea, va a ser trascendente y digamos, darle una vuelta de tuerca a la supervivencia de la institución eclesiástica, bueno, eso se verá, ¿no? Hasta qué punto, obviamente, la iglesia hacia afuera y hacia adentro necesitaba un cambio, porque ya los grupos más conservadores, como que representaba Ratzinger, ya habían fracasaron totalmente y no podían dar una respuesta hacia afuera. Bueno, Bergoglio trae eso, trae una respuesta hacia adentro y obviamente hacia afuera con respecto a estos procesos que estamos mencionando, ¿no? Y los resultados de esto se verá hasta qué punto también la iglesia tiene mucha influencia o solamente es, me voy a sacar la foto con el Papa como me saco la foto con Maradona, ojo. Uh-huh. Porque está también bien. Puede, o sea, hasta qué punto la figura del Papa representa un estilo de vida o una ideología fuerte, o es la banalización de una figura. Es la banalización. Me saco con esto, sí, pero banalizar o como una estrella de Hollywood. No, banalizarlo también hace que no se lo analice. Entonces, si no se lo analiza, sigue siendo... No, se lo analiza, pero tampoco se lo toma en cuenta. Cuando eso también lo que le puede estar jugando en contra es que se le toma como una figurita, como si fuese una estrella de cine. Entonces, si te toman así, indefectiblemente te están vaciando de contenido. ¿Te gusta o no? Bien, porque a ellos también le pegan el mercantilismo, pero a ellos el vacío el chabololismo. Pero ellos hacen negocio con el vacío de contenido. Sí, hacen negocio. Lo que nos perjudica es a nosotros. No, hace negocio. Pero hasta qué punto también la reconstrucción del poder de la iglesia no choca contra eso, contra esa banalización. Porque hacen negocio, pero hacen negocio hasta ahí. Porque yo no sé, por más que Maradona se saque foto con Bergoglio, después sale de puta todos los días. No, obvio. Entonces, no influye en el estilo de vida. O va a sacarse foto del hijo barrio de Moyano y después trae acá a los matones para que te muelan cuando obvio que no influye en el estilo de vida, pero generar consenso hacia la derecha, es decir, una opinión pública impermeable a planteamientos de izquierda, la iglesia cumple un rol en general. Adormece en eso. Un poco. Adormece la conciencia. Y el adormecimiento de la conciencia, aunque no se vuelvan. Yo no creo que hoy Bergoglio y los poderes que están detrás de él aspiren a que la gente, a que las minas se casen de blanco y vírgenes. Yo creo que aspiran más a hacer un discurso de derecha. Eso lo hará el que siga después de él. Que pueda o no. Sí, pero ellos, digamos, lo que sí les interesa, eso a los más recalcitrantes, ¿no? Que sí lo acusan a él de comunista. Sí, sí. Seguro. Pero me parece que lo. el interés principal de hoy es frenar el discurso contrahegemónico, uh-huh. con un discurso populista que demuestre que se puede ser populista, pero sin dejar de ser de derecha, ¿no es uh-huh. cierto? Sí, sí. Hay que un rol muy jodido igual. Sí, por eso estas cuestiones se analizan obviamente cuando es como decía Hegel, ¿no? El búho de Minerva vuela al atardecer. Uh-huh. Cuando las cosas ya pasaron, uno sabe, bueno, el resultado. El lunes todos sabemos el PRODE. Claro, por lo menos vas a saber en qué terminó este proceso, ¿no? Porque uh-huh. es un proceso abierto todavía. Que la iglesia está experimentando también, ¿eh? Ojo, porque. Obvio. Porque, obvia, como siempre decimos, adentro de la iglesia hay un montón también de juegos de poder que hay ahí interno. Porque no nos olvidemos que tuvo. Uno de los problemas que tuvo también fue con. Tipos que tenían grandes negocios en la iglesia. Claro. Y el Banco Vaticano está. Entonces, nadie lo investiga, hay que ver, bueno, hay que ver cómo se manejan esos poderes. Entonces, bueno, es un proceso abierto y hay que ver cómo termina. Uh-huh. Hay que ver y cuándo termina, ¿no? Claro. No, pero por eso digo, pero lo que sí, como decíamos hace un rato, lo que sí hay que decir que nosotros, si queremos jugar un rol en política, tenemos, no podemos renunciar a esa consigna, y eso es un llamado, eso es un llamado a la militancia kirchnerista que en su momento repudió a Bergoglio con las barbaridades que dijo contra el matrimonio igualitario, contra la asignación universal por hijo, a favor de la oligarquía cuando fue la 125, dijo uh-huh. que había que hacer una guerra de Dios, dijo Bergoglio en el 2008. Entonces, en contra de la 125, todos esos militantes que tanto les interesó que el facho de Bergoglio en ese momento, que hoy deberían retomarlo, porque si este es el gobierno de los derechos humanos y del juicio de los genocidas y demás, si nosotros estamos en la vereda de enfrente de la nación cuando defiende a los milicos que están en cana, si queremos que más milicos estén en cana, que estén en cana los cómplices y los ideólogos empresarios, y que también estén en cana los cómplices eclesiásticos de la iglesia o de cualquier otra religión que haya sido, porque fue un genocidio y un atentado a lesa humanidad a toda una generación y a nuestra historia de nuestro país, no podemos renunciar a la consigna de que Bergoglio fue una parte, no un cómplice de acompañamiento espiritual, uno de los integrantes, uno de los hacedores del genocidio en nuestra Argentina. Es un papa genocida. Esa es una realidad objetiva comprobada. Sí, sí. El tema de. Basta de la pelotudez del papa argentino. Sí, peronista, sí, porque peronista ha venido de Guardia de Hierro, ¿no? Peronistas son todos. No, claro, pero su militancia, cuando uno dice el papa argentino y peronista, se está reivindicando la militancia de él en Guardia de Hierro, con una organización de fascista. Bueno, hay que aclararle a los militantes kirchneristas que López Rega fue peronista. Claro. Entonces, jodamos. Habría que aclarar que Guardia de Hierro saldría enrolado en grupo de la AAA a matarlos a ellos mismos también. A eso pertenecía Bergoglio. Hay que captar un poquito la onda, ¿no? Bueno, eso tiene que ver también con la falta de la doctrina, de qué doctrina se basa el peronismo y el kirchnerismo, y que viste empiecen a dejar de tragarse cualquier cosa con el versito de antes era peronismo, ahora es nacional y popular. Invocando razones de Estado te come cualquier sapo. Claro, sí. Hay que tener propia conciencia. Esto empieza a generar muchas críticas y muchas fracturas internas también. Uh-huh. Pero también esto de un día el papa peronista, o sea, un día era un genocida, el otro día es el papa peronista, viste, no es así la militancia. No. Y Bergoglio no trabaja para la OPO o para el gobierno. Bergoglio trabaja para el poder internacional y labura para la iglesia, que es peor que trabajar para la oposición o para el que sea. Entonces, esa es la reflexión fundamental que a mí me deja todo esto, es que Bergoglio, cuando se viste de Francisco, no deja de ser Bergoglio, ¿no es cierto? O sea, tenemos que tratar de tener eso un poquito. Sí, a mí lo que me alarma, y para terminar, porque ya nos pasamos de la hora, vamos a orar, que no, dentro del kirchnerismo, dentro de la juventud y dentro de la militancia de base, no haya movimientos que salgan a ponerle freno a las cúpulas, como en cualquier partido político. Siempre internamente hay ciertos sectores que, como en toda la vida social, los partidos políticos también, hay sectores que tienden más a ser más conservadores y otros que tienden a ser más de avanzada o revolucionar un poco más las cosas. En el kirchnerismo no se ve eso. Todos están esperando que le bajen el discurso, que le bajen la orden. Entonces, ahí hay un problema, Y esto, lo que vos decís de Bergoglio, es claro. Le bajan una orden, dicen una cosa, le bajan una otra orden, dice otra, sin ningún tipo de capacidad crítica. Uh-huh. Ese es un problema que, bueno, será para hablar en otro momento. Bueno, nos merecemos 400 Padre Nuestro y sí, bueno, gracias. No sé cuánto nos ganamos. Tal, gracias a Dios, hemos terminado el programa. Quiere, el sábado que viene, de 1 a 3 de la tarde. Bueno, amén. Yo me acuerdo cuando fui, me mandaron a tomar la comunión, viste, te mandan tus viejos, no sé para qué me mandaban. Me acuerdo que hice todo el catecismo, todo, y me dijeron, bueno, ahora anda a la iglesia y tenés que rezar, no sé, 5 Ave María, 4 Padres Nuestros, qué sé yo. Fui, recé un par y dije, bueno, los otros me los guardo para otro día. Pues ya me habían volado. Me lo llevo de tarea. Sí, bueno, después mi hija me cagó a pedo, pero bueno. La verdad que... Y así salimos. Bueno, nos vemos el sábado que viene. 13 a 15. No pequen mucho. Y ya saben, cambiamos del horario de 13 a 15 horas. Nos vemos. Buenas tardes. Thank you.